yo soy un casual gamer. Un casual gamer, cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Señoras y señores, en Grayskull tenían a He-Man y a Esqueleto, los másteres del universo. Aquí tenemos a un máster en videojuegos, el señor... ¡Salvador Espín! Yeah. Tranquilas. Pues hola a todos los confesores y confesoras. Aquí estoy de nuevo para pues, aportar lo que se pueda. Oye, de jugabilidad. Oye, es imposible que un programa de confesiones de un jugador no empiece con... Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador. Bueno, programa número 74 y vuelve Salva Spin, pero no por Navidad. ¿Qué ha pasado, Salva? ¿Qué haces tú por allí? ¿Te han echado? Estás en Murcia. What is this? Bueno, tenemos un huequecillo y he dicho, voy a hacerme un pequeño road trip y uno de mis paradas ha sido pues en Murcia. Oh, yes. Así que, pues aquí estoy. Bueno, yo soy Ravenflow, ya habéis escuchado al maestro Salva Spin, un genio de Marvel Comics, y tú eres el señor Rosa, ¿no? Encantado. Nosotros también. Chicos, chicas, programa número 74. Salva, ahora después hablaremos de cómo te va la vida en Barcelona y la gana que teníamos de volver a verte y eso. Señor Rosa, ¿qué ha sido de tu vida últimamente? De mi vida he estado criando y pasando una de las peores borracheras de mi resacas de mi historia. ¿Qué ha pasado? ¿Es que ha grabado confesiones de un jugador top secret últimamente? 24 horas de confesiones de un jugador. No, estuve en una boda de un amigo, lo poco que me acuerdo estuvo bien. O sea, yo me acuerdo del cura y poco más. Ajá. No, muy bien, muy bien. Fin de semana, pues, tuve compromisos amiguiles, no pude venir. Y bueno, me he dedicado a jugar unas cosillas y bueno, y unas cuantas cosas han ocurrido en el mundo Android esta semana que las voy a contar en mis 15 segundos de gloria, ¿eh? Ale, toma teaser. Vamos a hacer un repaso hoy, precisamente en el camino al Game of the Fucking Year, que revisaremos precisamente en el programa 75, cuáles han sido los grandes juegos del año. Pero hoy vamos a pararnos un momento y vamos a decir, vale, yo entiendo que estos son los grandes juegos del año. Pero vamos a pararnos un momento y vamos a decir, pero en realidad, ¿con qué me lo he pasado yo bien este año? ¿Con qué he disfrutado? Va, yo hay uno que he disfrutado como un enano. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí decir, me cago en la puta, qué bien, qué a gusto y qué alegría me da jugar a esto? Vamos a hacer un repaso, pues de esos títulos, vamos a llamarlo... Quizá no es el título más acertado, los segundones del año. Pero, oye, son juegos que no son GOTY, pero que son de puta madre. Y además ahora mismo te los puedes pillar por tres duros, ¿eh? Algunos de ellos. Sí, entonces vamos a hacer un repaso de eso. Sin embargo, antes de eso, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. ¡Vámonos! Comienza Confesiones de un jugador 74. Bueno, señor Salvador Spin. A ver, ¿sabe el rollo que estamos haciendo en el programa de hoy? Pues no. Porque mientras estaba explicando, o sea, mientras en la introducción me he perdido por ahí y no me he dado cuenta. O sea, no estaba escuchándote. Bueno, pues resulta que por cada cerveza que nos tomemos se la vamos a dedicar a alguien. Por cada comentario que nos pusiese la gente hoy mientras que grabábamos, le íbamos a dedicar una cerveza. Entonces vamos a ver, Además, había algunos comentarios de, y la, eso, de la gente del foro. Estamos de hablando. La gente del foro, de Facebook, de Twitter. La cosa que podemos acabar aquí... Si fuera con los comentarios de Sálvame, acabaríamos en coma. Pues ya ves. Tenemos un post dedicado, ya de momento lleva 11 comentarios. Espero que acabemos sano este programa. Espero que caiga el servidor dentro un poco. Sí, bueno, empezamos con el Quiquerillo. Que quería darte la bienvenida, Salva, de nuevo. Y nada, quería que la gente se animase mucho a escribir y tal, porque eso, por cada comentario, una cerveza y para que acabásemos como Cuba. Entonces, la primera va dedicada a el Quiquerillo. Ahí está. Estaba por ti. Bueno, Salva, ¿y tú qué vas a beber? Pues yo de momento voy a ir con lo que es agua del campillo. ¿De a quién le dedicas ese agua? Pues esta, bueno, se la voy a dedicar a mi Sharing Spin. Uh-huh. Porque ayer estuve jugando con él al Modern Warfare 3 este y me cubrió las espaldas. Muy bien, muy bien. También nos la está cubriendo por aquí, un poco supliendo alguna ausencia de vez en cuando. ¿Te cobró por cubrirte las espaldas como el guiri ese que hay por ahí? No, de momento no. Como fue la primera partida que me echaba. Lo hizo de gratis y a buena fe. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, Salva, cuéntanos cómo te va la vida por Barcelona. Cuéntanos un poquito cómo te va el máster y bien, qué es de tu vida. Pues nada, pues por ahí estoy haciendo las Barcelonas. BCN, que también la llaman por allí, los modernos. BCN, ajá. Sí, y pues, bueno, no he visto mucho de BCN porque he estado casi todo el rato ahí en mi casa trabajando, así que... Porque básicamente ahora es como si tuvieran dos trabajos, el de los dibujos y luego ir a clase. A ver, en cuanto a cómics, ¿alguna novedad? ¿Has cambiado de colección? ¿Sigues haciendo...? No, el otro día, antes de empezar a viajar para acá, terminé el número 49 de Deadpool. Uh-huh. Y ya pues estoy esperando a más cosas. Mientras tanto, pues le estoy dando caña al 3D Studio Max. A ver, ¿y qué eso? Pues nada, por el curso de creación de videojuegos. Cuéntanos un poquito sobre el curso. Es un curso que también le llaman Máster de creación de videojuegos. Y pues, bueno, es el que hay en la Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Creo que es la pública, ¿no? La Pompeu. Pues no lo sé. No lo sé yo tampoco. Salva, eres tú el que va, nosotros no. Bueno, da igual, la Pompeu. Va la gente con corbata y con suéteres atados al cuello. No, pero a lo mejor va con pantalones cagados de marca. Uy. Wow. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Cuántas compañeras follables tienes en clase? Pues creo que hay, de momento, hasta donde me alcanza la vista, de los 30 y pocos o 20 y bastantes que hay cero. Porque son feas, porque no hay mujeres. Porque todos son penes y más penes. Bueno, el señor Rosa se ha cogido otra cerveza y esta vez se la vamos a dedicar al señor Álvaro Vicioso, que tiene varias preguntas. Y tienes que ir respondiendo. A ver, Salva, ¿te vuelves a Murcia para no ver sufrir a los catalanes en el partido? Pues sí, y para comer empanadillas de aquí. Ajá. ¿Qué tal te va por aquel país? Pues bien, bien. Barcelona es buena si la bolsa suena. Así que de momento... Y finalmente otra pregunta. ¿Has probado las petacetas con algún afán de tu dibujo y le has tenido que dar ahí con el pincel? Todavía no me ha dado tiempo a hacer esas cosas. Yo he de decir que lo probé y con la mala suerte de que se me caducó antes. ¡No me jodas! Sí, me tuve que limpiar con una espátula casi. Vicioso, tú te los compras y los usas en el momento, ¿no? Pues sería que sí. Por el calor se había derretido algo, no puedes. Madre mía. Bueno, más cosas. ¿Quién organiza el máster? ¿El máster? ¿Qué estás aprendiendo? Pues el director del máster es Daniel Sánchez Crespo, que es uno de los dueños de Novarama. De Novarama, eso que se me ha ido. De Novarama, la empresa está porque los creadores de The Invisimals y ahora están con Reality Fighters y bueno, y también han sacado unos cuantos juegos antes de The Invisimals, ¿no? Pero para PC y estas cosas. Y bueno, y la mayoría de los profesores que hay ahí pues son también de Novarama y algunos también de Ubisoft Barcelona. Y luego pues eso, pues de normal en el máster este pues este año hay gente, o sea, para lo que es en cuanto a lo que hay que hacer en el máster, o sea, el tema a lo mejor de... El máster, para empezar, lo dividen en dos partes, en arte y en programación. Ajá. O sea, están los artistas y los programadores. Y tú eres un artista. Y yo soy un artista, sí. Ahora nos dicen, no, soy programador. De la vida. No, está muy jodido eso. Y entonces, pues, digamos que hay que ir con unos, o sea, hay un baremo mínimo para entrar. No sé si baremo la palabra exacta o si no, o sea, una nota de corte o algo. Sí, pero para el tema pues artístico, el tema, por ejemplo, de dibujo, estas cosas, o lo que sepas desde el Estudio Max, no hace falta en sí, o sea, más o menos parte en medio, desde cero, dentro de tener una licenciatura en alguna cosa y tal. Pero que no hace falta, digamos, saber dibujar bien o yo no sé nada de 3D Max, que hace más falta que saber dibujar. Entonces ahora mismo estás estudiando estoy un empezando poco de 3D Max. Sí. ¿Vas a acabar haciendo un videojuego y eso? Sí, el curso, o sea, no hay nota en sí. O sea, la nota es el proyecto final, que es el videojuego. Sí. Que es un videojuego que digamos que es algo que te dure pues, 15 minutos, media hora o así más o menos. Ya depende... Como el Need for Speed de Run. Sí. Más o menos, ahora lo entendemos. Y toma, ya, y estaba hecho por becario. Le voy a meter logro, si quieres. ¿Sí? Sí, claro, le puedo meter tu programita de bloqueación de logros de esas. ¡Guau! Wow. Si se pueden meter logro, basta con que digáis, pulsa Start, 200 puntos de logro. Ya está, el juego más vendido de Xbox Live Arcade. Bueno, el videojuego es en PC, lógicamente. Y ya pues un poco el estilo del juego, el género y tal, pues ya se va haciendo entre el grupo que se cree y también lo que te aconsejen los profesores y todo eso. Entonces, pues nada, vemos que de momento lo que llamamos de curso pues ha sido cosa introductoria pues al tema de un poco todo en general, ¿no? O sea, un poco de pues 3D, un poco de lo que es programación general. Un poco de producción de videojuegos y tal, bastante interesante. Y eso, después de Navidad es cuando empieza ahora el tema de empezar con el videojuego. O sea, ahora estamos empezando a pensar qué podemos hacer. Bueno, más cositas. ¿Has mantenido un poco el ojo sobre el universo Confesiones? ¿Has seguido las últimas peripecias o qué? Pues sí. Aunque el último que me escuché bien fue el 69. ¡Guau! Wow. ¿Y qué? Que se, pues, fue una polla de programa. No sé si en este se puede decir polla, pero en el de allí sí. Sí. En el 69 sí. Y bien, bueno, fue bastante educativo. El tema de juegos pornográficos y eso. O sea, ¿Has decidido abrirte una cuenta en Badoo después de la experiencia? No, aún es que no me ha dado tiempo a pensar siquiera en eso, básicamente. O sea, es que no me ha dado tiempo a... ¿Sabías lo que era el hentai? Hentai. Pues, el con H sí, el sin H aún no lo sé todavía. Vale. El con J, ese era con J. Mira, con J. A ver, otro comentario de Juan al que le vamos a dedicar esta cerveza. Darkseid tiene una pregunta para usted, señor Salvador. Veamos. Dice, y explícanos de qué coño va esta pregunta. Salva, ¿haréis algún día Pablo Ruano y tú un por un puñado de vacas 2 con más tetas, más vacas y más alienígenas en la PlayStation Network? Pues estaría bien. ¿Qué es eso? ¿Y esto qué es? Pues por un puñado de vacas es el juego que hizo... Pablo Ruano y su equipo. ¿Quién es Pablo Ruano? Pues Pablo Ruano es un amigo que tenemos en común, yo y Darsek y yo. Ajá. Bueno, yo viví con Pablo durante la carrera. Y él, pues eso, el año pasado o el anterior, no, hace dos cursos, digamos, hizo el máster. Y su juego es por un puñado de vacas. Que pues es un hack and slash, rollo pues en el oeste americano, y llevas a una china tetona, digamos, samurones. Game of the fucking year. Ya te digo, suena interesante. Y luchas contra los aliens. ¿Y cómo se puede conseguir ese juego? ¿Cómo se puede...? Pues eso, bueno, no, básicamente es que te pongan el enlace de Mega Upload y, bueno, hay un blog que es A Fistful of Cows, ¿no? Pues que es como se llama el título original, uh-huh. Es el título original del juego, y supongo que ahí estará el enlace de Mega Upload. Si no, también... bueno, en YouTube están los vídeos de las entregas del juego. Bueno, supongo que a partir de la fase beta o estas cosas. Uh-huh. Oye, Salma, una cosa. Luego nosotros vamos a poder probar tu juego. Sí, sí. O sea, yo supongo que a partir de una fase beta decente, pues sí que... O sea, probarlo seguro. ¿Y esto podría acabar en Steam, por ejemplo, en alguna tienda de descarga digital? No, estos juegos es que, como se hacen en el máster, digamos que... bueno, que yo sepa, no sé, ese tipo de cosas no se han hecho con los juegos del máster, ¿no? Por el tema de... Como se hace entre... O sea, entre los que lo hacen y luego es como propiedad de la Pompeu Fabra, ¿no? De la universidad, uh-huh. Pues para moverlo, pues no... No se puede mover en sí. O sea, es un poco. O sea, sí que se puede. Es para... Entonces, Pompeu Games luego edita todo ese juego en un Humble Bundle. Paga lo que quieras. Sí que, por y ejemplo, enriquece a la universidad, ¿no? Sí que, por ejemplo, para concursos y eso, sí que pues hay algunos juegos que han ganado concursos y tal. Y eso sí que se ha podido presentar tranquilamente. Y la Pompeu tampoco ha metido mano de por medio ni nada. Ok, o sea, ok. Como... Bueno. Pero luego eso, para meterlos. Es que no sé exactamente cómo están las cosas. ¿Estás contento con el máster? Sí, yo, por ejemplo, de normal todos los profesores están muy, muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de Daniel, pues explica muy, muy bien las clases, ¿no? Es de esto que, pues, cada vez que vas allí, nos dices, a ver qué va a explicar. Y siempre tenía ganas de ver cómo va a ir, ¿no? Pues el tema. Uh-huh. Y la verdad es que sí, yo eso, hacía tiempo durante la universidad en Bellas Artes, pues con todos los profesores te pasaba esto, ¿no? Que decías, voy a ver qué pasa hoy, ¿no? Y con los profesores inspiradores molan un montón. Uh-huh. De esto que te hacen ir contento a clase y el eso. El club de los poetas muertos. Totalmente. Y bueno, aquí es el club de los dual stick shooters, sí, sí. Muertos. No sé, no subía a las mesas ni nada de esas cosas, ¿no? Pues, ponéis hojas de parra. Estamos en ello. Estamos en ello. What the fuck. Pero antes de empezar con eso, tengo que ver si lo de dirección tiene también la pala esa que tenían en la película. Para pensar un poco mejor, para ver un poco cómo hacer la estrategia, ¿no? Oh my God. Que no entremos en la fase esa última. Claro, claro. Y tampoco sé quién se va a suicidar de lo de nuestro grupo. No está claro. Mientras que no seas tú. No está claro. Hombre. Estamos salvados. Oye, a ver, Salva, vamos a seguir rizando el rizo y vamos a evitar un poquito más el tema de los videojuegos. ¿Qué música estás escuchando últimamente? Pero espérate. Un último comentario sobre el máster, que oye, otra cosa que me mola mucho es el grupo que me estoy formando para hacer el proyecto, el videojuego, uh-huh. Que son todos muy grandes. Así que un saludo a todos ellos, que son muchos. Bien. Así que... Ya os entrevistaremos, a lo mejor, cuando terminéis vuestro videojuego y lo decidáis compartir con el mundo. Y dile a Daniel que también queremos hablar con él. Pues yo se lo comento. Oye, mira, uno de los podcasts de videojuegos más influyentes de España. En el Apple Store y tal. Ahí, o sea, oye, en el... a las descargas me remito. Sí. bueno, de hecho estoy haciendo grupo con dos de DNI. ¿Sí? Bueno, uno de DNI y otro más de Mundo Gamers o así, pero sí estamos ahí. Bueno, este año... Ahí. Este año, en cuanto a los artistas y tal, ese creo que será de los años en los que... haya más gente que viene rollo también de a lo mejor estar escribiendo en webs y todo eso. Ajá. También hay al menos uno que hay también de Mary Station, por ahí. Guau. Wow. Pasa que no me acuerdo exactamente quién es. Pero bueno, hay un montón de gente así de pues del mundo de la... Pues de esto, de la farándula. ¿Y cómo es esa gente? ¿Es como los de Big Bang Theory? ¿Son gente normal o son como nosotros? Sí, bueno, hasta donde más o menos he ido viendo y tal, pues tienen dos manos, dos piernas, al menos una cabeza. Hombre, al menos. Y bastantes logros. Una cosa, Salva, a ver. Yo, una duda que tengo, nosotros sabemos que tú eres un tío apuesto, bien parecido. Además, las mujeres luego te vienen en la foto y dicen... Coño, ese Salva. ¿Bien parecido a quién? Cuando se dice bien parecido. Bien parecido. ¿Bien parecido a quién? Entonces, Salva, a ver. Nosotros sabemos que tú eres un fucker, pero eres el más guapo de la clase. Intenta. Pues. Según su madre, sí. Ya está. ¿Qué opina tu madre? Según mi madre, sí. Ya está. Nos fiamos de tu madre. No hace falta. El día que las madres de esos que... hijos de puta hagan mejores tortillas de patata, hablamos. En mi promoción de Bellas Artes fui elegido Mr. Bellas Artes. Cuidado. Un puto Adonis. ¿Eh? Ya te digo. Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel. ¿Pero y la tiene igual mujeres, de pequeña? Y por las mujeres. ¿Cuál? Y por las mujeres. Ok. Pues antes sí, pero ahora tengo un DLC. Cuando me pongo nervioso, me saca el DLC. ¿Ha entendido algo, señor no, Rosa? No, yo cuando he empezado, cuando me he acordado de David Hasselhoff, cuando te veo los coches, me pongo palote. Bueno, eso no, oye, eso no lo he visto el anuncio de... El tráiler de Fuga de Cerebros, ¿no? Ah, vaya. Es lo mejor de la película, es tan tremendo. Ahora, cuando vayamos bueno, a por cerveza, paramos y lo ves. Sí. Salva, ¿has jugado algún videojuego? Bueno, sí, estamos en ello. Estamos en ello porque, bueno, no he tenido mucho tiempo y también se me ha... me olvidé aquí el ratón con el que suelo jugar. Ya, eso escuchamos. Que, señor Rosa, ¿tú te imaginas jugar a un shooter en primera persona con el touchpad de un portátil? Lo he hecho. ¿Qué dice? Pero no lo recomiendo. No, pero yo estaba jugando con eso no, pero con la tableta sí. Uh-huh. Con la tableta sí que se puede. Sí, eso sería más bien como la Nintendo DS. Como la Wii U. Bueno, después de chistes malos o peores todavía. y los que quedan. Videojuegos. Pues bueno, no me doy tiempo a jugar mucho, pero... Pues, bueno, alguna cosilla cuando viene algún colega o gente que conozco al piso y tal, nos echamos algún mame. Pero ahora, pues, me estoy empezando... O sea, parte de los deberes de un máster de videojuegos, pues, es jugar. Evidentemente. Evidentemente. Y, pues, me estoy retomando el Prince of Persia del 2008. Me lo pillé para PC a 60 céntimos en un MediaMarkt. Bueno, MediaMarkt no, pues eso. Cash Converter. 60 céntimos. 60 céntimos, chaval. Joder. Casi nada. El Prince of Persia de 2008 es este que es estilo cel shading, que sí. Se llama simplemente Prince of Persia, ¿no? Según Pedro, el primero. ¿El primero? Ahí. The Original. Que luego los de Ubisoft sacaron un DLC con el final, sí. Con el epílogo o algo así. Sí, sí. Y bueno, es un juego que siempre me ha gustado, el tema de plataformas. O sea, de plataformas yo lo veo un juego muy muy chulo, solo que, pues, el tema de no morirse, pues, está bien hasta cierto punto, ¿no? El tema de que pues, no te da por culo el que te tiren para atrás. Pero claro, pues llega un punto que dice, esto pues le falta un aliciente, ¿no? O sea, es demasiado fácil en sí. Y luego los combates son una mierda. El tema de... Porque lo que tienes es que, claro, están en plataformas, pero cuando te sale un enemigo, cambia una especie como de Street Fighter ratero. Y es una mierda. O sea, es una mierda como un castillo. ¿Con qué lo estás jugando? Pues estoy jugando con ratón y teclado, básicamente. Uf. Bueno, no, espera, que me llevé unos mandos del Xbox One con un USB y tal. Un adaptador USB y lo puedo jugar con eso también. Ah, bien. Eso también, sí. Pero nada, lo probé un poquito para ver un poco las mecánicas de plataformas y tampoco mucho. He empezado también a jugar un poco al Half-Life 1. Espera, antes del Half-Life 1, visualmente, ¿qué te ha parecido este Prince of Persia? Que siempre destacaba mucho que el cel shading... Está muy chulo, o sea, está muy bien. Y teniendo en cuenta que salió en el 2008, a día de hoy también se ve bien. O sea, Yo, si lo pilláis barato, es un juego que os recomiendo para echar unas pastillas. De 60 céntimos para abajo, ¿no? Yo le llevo a ver a 3 euros nuevo por ahí. Pero 60 céntimos, joder. ¿A 3 euros nuevo? ¿Dónde? En Game, me parece que fue. ¿Pero en consola? No, en PC. Ah. En consola, a menos de 10 pavos. 10, 12, o sea, a 10 15... pavos está de puta madre. Es muy buen juego. Ese juego le encantó a Lipcock. Si el problema que... Bueno, no he jugado ese juego. Es un juego que siempre me ha llamado la atención por el aspecto, porque a mí el rollo de Stellar me gusta mucho, pero que no lo he llegado a jugar nunca. Lo que creo, recuerdo que le mosqueó mucho a la gente fue el rollo ese de que sacaron un DLC con una especie de epílogo. Y entonces, pues. A día de hoy, cada vez que alguien habla de DLC, en los típicos programas siempre se hace el típico debate de los DLC. Siempre sale el puto Prince of Persia. El puto final de Prince of Persia. Es que es una putada. Y el caballo de Ender Oblivion. Es una putada. El caballo de Oblivion. Y siempre faltan también. Eso no sale en todos, pero las escenas esas que quitaron de Assassin's Creed 2 y luego las cobraron como DLC. Que tú juegas y de repente te saltas del capítulo 13 al 17 y dices, ¿qué coño han pasado aquí? Star Wars. Yo jugué y no me acuerdo de eso. Pero pasaría. Lo de los juicios de Santa Lucía o no sé qué polla. Sí, sí. Sacaron dos o tres. Y eso, bueno, yo me lo pasé hace como dos veranos o no me acuerdo exactamente, y bueno, al final pues es como medio abierto. O sea, tú te lo terminas en el DLC y más o menos por un final que dices, pues ya continuo. ¿No te has mirado el final de verdad? Sí. En... No me lo he mirado, pero es que tampoco me importa en sí. Yo sí que la historia del juego es una mierda. O sea, no... Por sí. Fin alguien dice una verdad con respecto a esto. Sí, el juego se mola, pero por las plataformas. Lo único que molaría es si hecho... al final te follas a la tía. Entonces diría, ¿quieres pagar por follar? De... Bueno, me callo. Te metes a porno tuve y lo ves gratis. Sí. Ahí está el auténtico final. Ese es el final que nos robaron los de Ubisoft. Sí. Bueno, más que Half-Life 1. Me va a tope, ¿eh? O sea, lo he puesto a tope. La máxima resolución, ahí vamos. Wow. El equipo me lo soporta. Y este sí que me empecé a jugarlo porque con la tableta hasta que me acordé que lo podía poner en modo ratón. O sea, rollo que, porque de lo más claro, como la uso para dibujar, pues la tengo en modo proyección. O sea, rollo con el lápiz. Y eso a la hora de tú ponerte a jugar con un juego se pone loca, ¿no? O sea, rollo empieza ya a apuntar para todos lados, o sea, hace cosas muy raras. Si la pones en modo ratón va muy bien. Ajá. Pero no me acordaba de eso y las primeras partidas que me he echado a este fueron con... El ratón, el touchpad del PC, y horrendo, o sea, no podía apuntar para abajo, era una mierda. Pero bueno, empecé ahí un poquito y ya continuaré cuando tenga tiempo. Y pero bueno, pues fue un clásico, clasicote. Uh-huh. No puedo decir más de eso. Ok. ¿Has probado algo en portátiles? Que sabemos que las portátiles te gustan mucho cuando estás de viaje. Ay, sí, bueno, pues porque en realidad Salva está de viaje. Es un viaje que dura un año, viaje, pero volverá. Viaje continuo. La vida es un viaje. Aquí, bueno. Pues sí, bueno, como es que resulta que el Prince of Persia me ha empezado a jugar porque el juego que tenemos en mente hacer es un poco así, plataformas con agilidad, ¿no? Y un poquito de hack and slash o algo así. Entonces, pues me he probado ese y he empezado a jugar en PSP al God of War. Bueno, hay dos, ¿no? Pues Chains of Olympus. Creo que es el Chains of Olympus. Uh-huh. ¿Te gusta a ti el rollo God of War? Pues sí. Chains of Olympus. Y no, digamos, o sea, es que los hack and slash me resultan aburridos después de un rato. Pero por ejemplo, el God of War es de los que más llevaderos se te hacen porque es un espectáculo casi constante. Uh-huh. O sea, la primera pantalla del PSP es la hostia, porque te enfrentas contra, no sé, un Kraken o algo así. Y eso es un bicho enorme que durante toda la pantalla pues te va saliendo de vez en cuando. Eso es como el coloso de Rodas del God of War 2. Pues ahí, y lo bueno de esa primera pantalla es que, bueno, aparte de ser espectacularísima, pues nada, el tempo, ¿no? Digamos que tiene, pues el cómo ves las cosas y cómo te sale el enemigo ese, pues eso, tú vas para adelante y a lo mejor en toda la pantalla en sí, pues el enemigo ese gigantesco te ha salido dos o tres veces, ¿no? Entonces como que, pues que queda guapísimo, ¿no? Ahí como, no sé exactamente a qué altura del juego iré, pero digamos que pues a lo mejor me he pasado tres o cuatro pantallas o escenarios rollo diferentes, ¿no? O sea, estaba este primero, luego un castillo así raro y ahora que estoy rollo los infiernos, ¿no? El rollo este de Caronte y todas estas cosas. Y esto de Caronte y tal se me está haciendo un poco ahí, un poco cuesta arriba, ¿no? El tema de pues, plataformas y luego a la pelea, machacar botones, pero... No me... O sea, lo que menos me mola es el tema de las peleas constantes que hay. O sea, que no, es que no... Si no te gustan las peleas constantes que haces jugando a un hack and slash. Ya, por eso no me gustan los hack and slash de normal. Pero este, por ejemplo, pues nada, ve los escenarios y pues es que hay cosas espectacularísimas. Mira, vamos a ver si te gusta el siguiente mensaje que le vamos a dedicar a Lipcock. O sea, es la cerveza a la que le vamos a dedicar. Dice, ¡Salva! Welcome back. Cuéntanos en el programa todo todito sobre tu vida en Barcelona. Que sepamos de ti. Deseando escuchar el programa. Oh, yeah. A ver si viene a contarnos su vida en Murcia. Pedro. Ya, también estamos, sería... Que estamos deseando escuchar de ti también, hombre. Sí, y luego vamos a ver la cerveza que se va a tomar el señor Rosa. Se la vamos a dedicar al señor... A ver... G. Baudán, que dice, salve Spin, queremos un hijo tuyo o algo. Jolín, si yo voy a saber que era para G. Baudán, abro un litro. Joder, pues yo dice... Más con el rollo rock. Ya ves, dice Vicioso que... Dice, yo en esto no te apoyo, G. Baudán. Con un dibujito me conformo. Bueno, bien, continuamos con la cerveza. A ver... ¿Alguna cosita más, Alba, de jugueteo? Pues de jugueteo, pues hombre, el otro día cuando llegué aquí a Murcia, pues un par de horas después, me trajiste el Tekken Hybrid, no sé si... ¡Wow! Tekken Hybrid. Hybrid, no sé si quieres que lo comente ya o lo dejamos para... Es el momento de el análisis de Salva Spin. La semana pasada, tu primo Sharin hizo un avance. Esto es lo típico de... Nos acaba de llegar el juego, lo ponemos 15 minutos y hacemos un impresiones. Veo que lo tenía aquí la carátula en la mochila. Creo que está aquí. Salva se está levantando en tiempo real ahora mismo. Wow. Mientras que el señor Rosa y yo disfrutamos de unas bolitas de queso de Alcampo. Así la tenéis a la vista y podéis seguirme. Ok. Porque voy a analizar hasta la portada. Venga, a ver, análisis. Bueno, espérate, análisis, más que análisis es preview, porque es que, por ejemplo, no me ha dado tiempo a jugar mucho y cosas como la película aún no me la he catado. Así que, pero bueno. ¿Cómo se nota que ahora tiene estudios, Salva? Hace análisis más profundos, analizando la carátula. La carátula y todo, Dios, esto Dios, es la hostia. Esto es... Vamos, tengo que ir a Barcelona yo también. Bueno, aunque sea más que análisis, ya digo, una preview. Una previa. Y bastante sencillita de hacer, porque es que ha regresado. Mi némesis ha regresado. Mi némesis es el marquetero. El marquetero. ¿What? El villano ha vuelto a metérnosla. El marquetero, no sé si, por ejemplo, el mismo tío que, no sé si visteis una vez un anuncio, no me acuerdo qué era, creo que era de una compañía aérea o de algo así, que decía, no sé qué, no sé cuántas, tomó una decisión que fue de las ensaladas que servimos en los aviones, le quitamos una oliva. Y ahorramos 10.000 millones de dólares. Joder, qué olivas son esas. Ese fue su primer golpe. Luego él volvió a un restaurante que fui, que pedí un menú y ponía que era ahora menos por tu dinero. Espaguetis con croquetas, ¿no? O así era un plato de espaguetis, era un menú, ¿no? O sea, un poco de espaguetis, un poco de no sé qué y croquetas. Croquetas eran croquetas en plural porque eran dos. Y era casi una partida por la mitad. Es que eliminando esa croqueta, millones de dólares se ahorró. Sin embargo, al poner dos, ya podían decir croquetas. Claro, croquetas. No estaban mintiendo. Con una y media estuvieron viendo ahí la Real Academia de la Lengua y dijeron: bueno, vamos por el dos. Se nos va a costar más el viaje. Ahí volvió. Bueno, y aquí, pues ha regresado. Amén. Ha regresado. Le ha quitado las croquetas a Tekken. Esto... Cuéntanos el contenido que lleva Tekken Hybrid. ¿Van sin calzoncillos los luchadores? Pues esto, pues sí, mira, sí. <¿What>? Vaya, son escoceses. Sí. Van sin falda también. A ver, pues según pone aquí, bueno, la captura y lo que hay adentro básicamente, sí, pues es el Tekken Tag Tournament HD. Oh. Cuidado. Pone juego. ¿Sí? Luego pone Tekken Tag Tournament 2 Prologue. Entre paréntesis, demo de juego. Con trofeo. Con trofeo, sí. Y luego, pues el Tekken Blood Vengeance, que pone película, entre paréntesis, aún no lo sé. si es una película de verdad o qué coño va a ser eso. Que dice, bueno, ¿esto cuánto vale? Porque esto, te voy a decir que nos lo han mandado la gente de Namco Bandai, supongo. De Sony. O de Sony, de Sony. Con lo cual, pues no hemos apoquinado no. nada. Solo 40 le han puesto ganas. 40 euros. Vale, pues yo os tengo que decir que no. 40 euros, ¿no? Esto, como le pasó en su día al, o le pasa básicamente al Gran Turismo Prologue, que supongo que lo pueden encontrar por 3 euros de segunda mano, pues esto va a ser así. En cuanto salga cualquier cosa nueva del Tekken o pase en un par de meses. Y pues esto solamente le puede valer algo a la gente que sea muy, muy fan del Tekken y pues que no tenga el Tekken Tag y lo quiera tener. Pero tenerlo, pues por tenerlo, básicamente. Porque es que esto solo tendría sentido si el Tekken Tag, el 1, tuviera online o algo así. Pone por aquí que la película, bueno, lleva unos extras de unos vídeos y tal, pero la película es subtitulada. Subtitulada. En japonés, en inglés y subtitulado en varios idiomas, entre ellos el español. Uh-huh. Que bueno, y también la película en sí, pues yo creo que, bueno, o sea, aún no exactamente como sea, o sea, estará de puta madre todo lo que es el tema de la calidad gráfica y tal, de la animación, pero no sé a quién coño le pueden traer una película del Tekken, porque, o sea, es que no creo que saquen demasiadas cosas. Abandon. No, o sea, yo, y mira que me gusta el Tekken, pero pues, me dicen, coño, una película entre del Tekken, pues vale. Pues bueno, a los mismos que les interesó la película de imagen real de Tekken, que también... Pero eso para traer una risa. O coño, Campamento Flippy. Yo esa sí que la vería, para ver qué coño, o sea, a ver cómo cojones han sacado a Heihachi, a ver cómo coño le han hecho los pelos eso. La putada es que, Salva, no te la puedes ver mientras que dibujas porque tienes que leer los subtítulos. Ya, sí, pero eso no me lo he visto aún, porque estaba yo... Claro. Digo, ya me lo he visto, leí esto y digo, uff, tengo que comprobarlo y tal. Bueno, aún no sé cómo estará. Pero bueno, esto básicamente es un Tekken Fan Service o las madres que no saben qué compran a sus hijos y ven que esto está más barato que los otros y dicen, pues le compro ese. Joder. Porque es que hasta la portada... O sea, yo ahora que la veo a un tamaño bien, pues más o menos la ven medio decente. Pero esto me la vi en pequeño y digo, esto ¿qué coño película es? Esto parece una peli de o sea, una portada de peli cutre. Aquí más cabezas que la hostia y nada en sí, porque es que la veis y no tiene ni chicha ni limonada. Que es un híbrido. O sea, esto es no, nada. Eso, y además te pone una parte en azul, una parte en rojo. Y es como la combinación del mundo interactivo con el mundo artístico cinematográfico de... Nada. ¿Cómo se llama esto? Blood Vengeance. Wow. La caña. Venganza sangrienta. Bueno, oye, pues tiene ahí un logotipillo de 3D. Oh, sí, esta es otra cosa ya. Esta, la peli sí que la veré en 3D, porque en Barcelona tenemos una tele en 3D. Oh, gafa plástica, wow. Gafa plástica, por supuesto. Y ahí no la veremos. Así que ya pues hablaré un poco de ella en el futuro. ¿El juego y eso o qué? Entonces, el juego. Pues básicamente he jugado un poquito al Tekken Tag 2, porque en la demo pues hay cuatro personajes. Está el Kazuya, el Jin, el Lin Xiaoyu y la Cyborg esta, que no me acuerdo cómo se llama. Alisa o algo así. Uh-huh. Y ninguno de ellos son personajes que me mole contra el Tekken, básicamente. Entonces me lo he jugado un poquito y... ¿Encuentra una evolución con respecto a Tekken Tag Tournament el primero? ¿O gráficamente encuentra algo que diga wow? No, hombre, esto es más... O sea, gráficamente se compara pues al Tekken 6, por ejemplo. Pues, uh-huh. Hombre, a mí de primera me ha parecido casi igual. O sea, no... A lo mejor sí que hay un poquito de... En los escenarios y tal, se lo han currado un poquito más algunas cosillas y tal. Pero... Es bastante igual, o sea, no... Pregunta, es que acaba de juntarse una neurona con la otra. ¿Lleva el Tekken Tag HD? Sí. ¿Sí? ¿Tekken Tag no era de Play 3? De Play 2. De Play 2. El primero que salió. El primero que salió para Play 2, de lanzamiento. Ah, es verdad. Sí, es que sabía que era uno que salió como de lanzamiento, pero era de la... No recuerdo si era de la 2 o de la 3. Vale. Obviamente el HD es por el juego, no por la intro. Que nada más pones el... Nada más le das a Start, bueno, a ponme 480p. Te sale esa intro ahí todo rosa de en la que otros tiempos fueron mejores para ella. Sí, sí, sí. Pero eso en otra tele, en una tele de tubo se ve bien. No, sí, claro, claro. Pero el juego, ¿no? La culpa porque, es de tu tele 3D esa. Porque, claro, la pones en una tele normal y el juego en sí, pues las letras se te van a tomar por culo. O sea, porque poner la Play 3 en una tele normal, el acabose. Sí. Pero bueno, ya os digo. Bueno, la demo, pues una demo, o sea, no tiene más. O sea, la prueba está y dice, mira, qué gráfico más chulo. Ves ahí, por ejemplo, el Jin y el Kazuya salen con sus. Con unos trajes así, rollo Devil Jin o Devil Kazuya, así, pues chulo, ¿no? Así tal. Pero fuera de eso, pues nada, pues una demo. O sea, no... Pero lo que pasa es que el Jin y el Kazuya se ven iguales, son como dos putos demonios con alas grises. Sí, sí, es bastante parecido. Que yo no sabía ni quién era quién. De esto que te ha echado. Yo, por ejemplo, no soy ultra fan de Tekken, me he echado unas cuantas partidas, nunca le he hecho ni puto caso a Jin y Kazuya, y de repente digo, ¿este es Jin? Este, uno de el poster boy de Tekken, de repente aquí convertido en Diab, que eso es por no seguir la historia, claro. En seis juegos, de hecho, en Confesiones de un Jugador Unplugged, el Quiquelillo, que es super fan de la saga y tal, pobrecito, nos hizo un plugin de la hostia de que acababa de ver la película. De hecho, si queréis complementar la información que está dando Salma y tal, ¿le ponen la película o qué? Pues... dijo que era para fans. Sí, hasta claro. Donde yo recuerdo. Oye, mira, Salva, vamos a dedicarle este trago de tu vaso de agua. Vendemos con agua. Sí, a Davis, que dice... A ver... Salva vuelve a llenar todo con su gran sabiduría en los videojuegos. ¿Ha probado algún juego de lucha ahí en Barcelona o solo ha estado dibujando en el y estudiando para el máster? Dice que se alegra un montón de que vuelva y tal, porque los demás somos una panda de borrachos. Aquí el sobrio del grupo. No le puedo quitar la razón. Y dice que si alguno hemos ido a la LAN Party, que era esta semana. Yo no he ido. Ah, pues creo que algún colega mío del grupo sí que ha ido. Allí fueron los de Necesito un Arma, me parece. ¿Eh? Estuvieron ahí como podcast invitado. No, esto aquí en Murcia. Ah, vale, no, pues aquí está hablando de... Sí, bueno. Bueno, de lucha, lo que es juego... Y también Davis... comentó que si se compraba el título este o si no merecía la pena. Hombre, ya he dicho antes, cuando estabas por ahí recogiendo más cerveza, que en sí los 40 euros no merecen la pena, en absoluto. Esto, a lo mejor, cuando los pilles ahí rollo... Yo es que, de nuevo, pagaría como mucho 15, pero esto de decir, no tengo el Tekken Tag Tournament y quiero tenerlo ahí en la estantería. Es que sí, te vas a jugar dos partidas y lo vas a dejar. Yo es que, o sea, a la hora de decir, de valorar esto tendría sentido el comprarlo, el gastarte 15 euros en esto, por ejemplo, si tuviera pues un online en el Tag Tournament, o si... Que no tenga online es un fallo infernal, es que no tiene sentido. O en su efecto dice, coño, no sale los cojones, porque ahí estaba el marquetero ahí con sus poderes y dijo, no le pongas... quitarle el online y una croqueta. Usó sus poderes y dijo, no, online no. Crazy. Cuesta más de 5 céntimos, fuera. Yo vamos que... a ahorrar dinero y ahorró 500.000 millones a Namco. Exactamente. O más. Están comiéndose todas las aceitunas que le quitaron a los viajeros. Sí. Pues en su defecto de este modo online, si tuviera, pues, por ejemplo, incluido pues el Tekken 1, el 2 y el 3 o algo así, como es una oportunidad buena. Como en su momento pasó en el Tekken 5. En el Tekken 5, cuando salió la versión para Blade 2 de Tekken 5, pues tenía el Tekken 1, bueno, la versión arcade, tenía el Tekken 1, el 2 y el 3. Claro. No me jodas, llevaba los tres Tekken. Bueno, en su versión arcade, que claro, no tiene las cosas tipo finales y eso, ¿no? O sea, pero los pero, tienes ahí. Claro, o sea, ¿no? Es algo rollo de arqueología de videojuego que está muy bien. Está Ahora te los cobran a 5 pavos cada uno. Entonces, cuando vayas a la tienda, y sobre todo si es una tienda de esas de videojuegos que tiene segunda mano, antes de. Date la mano antes de agarrarlo y... Utiliza la segunda mano para contenerte. Y si tienes ganas de comprarte un Tekken o lo que sea, pues antes pasa por el cajón de segunda mano, mira a ver si está el Tekken 6, que tiene todos esos jueguecillos, y ya tienes ahí un pedazo de... ¿Tekken 6 o Tekken 5? Tekken 5. Ok. Yo he de decir que el día de lanzamiento de este juego estuve por Fnac y que tiene una parte de segunda mano y ya lo vi de segunda mano. Dije yo, joder, qué disgusto se habrá llevado el hombre que se haya llevado esto esta mañana. ¡Qué putada! Decir, ¡no, reniego! No, es que sí, es que no. ¡Esto es una mierda! Es que te das 40 euros en esto y madre mía. No sé cómo será el. Anda, estamos dejando bonito sí, el puto disco. Yo el otro día me estaba lavando los dientes medio por pensar así en cosas. Y pensé en Capcom. Es decir, qué cabrones los de Capcom con el rollo de, venga, sacamos el Street Fighter. Venga, ay, ahora el Super Street Fighter. Ay, ahora el Super Street Fighter Arcade. Ay, sacamos el Marvel vs. Capcom. Ahora el Ultimate Marvel vs. Capcom y da igual. Y dije, qué cabrones cómo se van aprovechando con el Dead Rising, da igual. Y entonces pensé en la otra franquicia de lucha. Digo, mira el Tekken sacan Tekken 6. Una cosa ya consistente. Bueno, que los otros son consistentes. Luego te van sacando perra, pero dices tú, bueno, me compro el Tekken y sé que esto... Pero ahora nos lo han vendido por aquí también. Tú también, Namco. Tú no, también. Yo, por ejemplo, el... Hostia, Namco son los que te cobran los aviones de Ace Combat a 5 pavos. ¿Ah, sí? Que bastante que te están cobrando ya pasta por el Ace Combat. Que... No he tenido el placer o el disgusto de probarlo. Yo, por ejemplo, el tema de lo que hace Capcom, o sea, aunque es una putada, lo veo al menos un poco más razonable que esto, porque... Hombre, mamá, tú te compras el Street Fighter 4 y es un juegazo. Que luego saquen versiones mejoradas y da igual, pues te toca las pelotas como usuario, pero tú con el Street Fighter 4 puedes disfrutar. Eres súper feliz. Bastante a gusto. Sí. Esto ya es otra cosa. Esto es peor. Esto es que dices, coño, de puta madre aquí. O sea, yo, por ejemplo, el Tekken Tag sí que me moló el tema de que... O sea, yo me lo compré, fue lo primero que me compré nada más pillarme una Play 2 sí. En su momento. Y lo que pasaba la putada del de Play 2 es que iba a 50 Hz, con lo cual iba lentísimo de hostia. Ya. Yeah. Esto, pues, bueno, el único aliciente es que puedes jugarlo a 60 Hz. O sea, que va rápido como tiene que ir. Fuera de eso, pues, es que arqueología de videojuego. Que es que, aunque te guste el Tekken, lo vas a probar un poco y lo vas a dejar porque es que no tiene nada en sí. O sea, es que es un terreno por el que ya has pasado. Entonces, pues, es una piedra que, por la que ya has pasado. El Tekken 6 ahora mismo se puede encontrar por 10-15 euros. Claro, es que para meterse en esta si historia... No. Sí, sí. Te metes en el Tekken 6 antes que meter 40 pavos aquí. Esto es para coleccionistas, para gente que sea fan de la saga. Y punto, Ya, sí, sí. Es que no tiene más. Pero y aparte, es justamente que por tú eso... imagínate a una persona normal que le suena haber jugado al Tekken hace años, pero que no ha tocado las consolas. Imagínate un Pedro que tocó el Tekken en su día y te dice, mira, aquí te meto una película. Te meto un juego de Play 2. HD. Y te meto una HD. Demo. Dice, ¿y por qué no me metes el dedo por el culo ya que estamos? No, pero un aliciente más para algunos. Sí, no, pero es que digo, en el caso de... O sea, si tuviera internet, pues más o menos lo disfrutas, pues dices, coño. Que no tenga internet es ridículo. Aunque siempre puedes bueno. jugar, o sea, porque lógicamente... Oye, ¿los gráficos cómo los has visto? Pues, hombre, yo es que al Tekken Tag le tengo bastante cariño porque, yo digo, en el momento que se quedó para Play 2, yo lo vi como la hostia, ¿no? Era porque era incluso, claro, la versión esta no es la versión de recreativa, el Tag este HD, sino que es la versión de Play 2 que era mejor que la de la recreativa. Y la verdad es que eso, les tengo mucho cariño. Lógicamente se ven viejos, pero pues no sé, hay, o sea, los diseños, los colores y tal, pues, o sea, aunque sean viejos, lucen bien. O sea, los ves y... Pero bueno, yo como soy fan del juego ese básicamente, pues aunque se ve viejo, a mí me agrada. Ok. Fuera de eso, pues es que ya os digo, si esto tuviera más Tekken... Yo creo que esto ha quedado clarísimo. Sí. Pues si no... A tomar por culo. Sí. Oye, venga, más cosas. ¿Has escuchado música? Música, pues sí. Sí, y tengo que recomendar. Bueno, ¿o has escuchado algo así, algún podcast nuevo, algo que diga mi descubrimiento? Ah, bueno, sí, bueno, un descubrimiento, sí. Por ejemplo, por consejo de Pablo Ruano, ajá. Este Pablo de antes, pues he empezado a escuchar un podcast de misterio que de un hombre rollo, digamos, el Fox. Fox Mulder en la vida real y sin trabajar en el FBI. ¿Y español? Tristan Breaker. Y español. ¡Wow! Tristan Breaker. Y español. Dios. Pues no, se llama JL. Hasta ahí puedo decir. JL. JL. Y es, hace un podcast. Hace un podcast, bueno, ¿cómo podcast se llama? Y más, también vídeos, porque ahora se ve que el rollo vídeo por YouTube le va más. O sea, La gente... Es como Confesiones de un Jugador, que tiene un montón de vídeos en el canal de YouTube. Entonces digamos que muchos de los podcasts... ¿A cuál más vergonzoso? O... Iba a decirlo, pero no me he callado. O, digamos, audio programas que tiene en iVoox y tal, son... El audio del YouTube. Es que iTunes no lo uso. ¿El audio del YouTube? Sí, bueno, es que lo que hace es bastante, o sea, es... ¿Cómo es parapsicología, ¿eh? Wow. ¿Cómo se llama el programa? Pues se llama Mundo Desconocido. Mundo Desconocido tiene su... Pero a lo mejor está hablando de iTunes. Ahí creo que mundodesconocido.com es creo que la página web y tal. Uh-huh. Pero, y yo empecé a escucharlo por iVoox, solo que hubo un momento en el que dije, pues, voy a ver si le encuentro la cara al JL este, ¿no? Y en YouTube, pues ahora... ¿Y qué cara tiene? Pues es un hombre, pues no sé... ¿Es bien parecido? Y pico, supongo. Pues no lo sé, pregúntale a su madre a ver si es algo guapo. Yo no puedo opinar de eso. Ok. Y este hombre, pues eso, va rollo conspiraciones. Casi, o sea, es de los conspiranoicos del circuito español, digamos. Sí, sí, sí. O digamos, claro. Hispanohablante. No va de rollo de fantasma de la curva, sino va en plan de conspiraciones judeo-masónicas, etc. Y más cosas. Wow. Oye, esto ya me mola. Es que pensaba que me iba a dar carretilla. Bueno, a lo mejor esto me da más carretilla todavía, pero... Vamos a explicar por parte. No sé si aquí, bueno, en el foro y tal, pues habrá gente que a lo mejor le mole... Cuarto milenio o milenio. Seguro. Pues el Santi Camacho se llama. No soy de esos. ¿Qué le mola cuarto? Como me dan caguetilla. No sé si es Santi Camacho, pero yo soy de milenio, de eso, cuarto milenio. El que más me mola es el Santi. Uh-huh. Que es el que habla de las cosas rollo conspiranoico, ¿no? Que si tanto el gobierno esconde cosas, que si cosas en rollo, pues el I+D de armas y cosas extraterrestres. Este tipo de cosas. Wow. Bueno, entonces, pues, este hombre, lo que se centra en el programa es eso, ¿no? El rollo, pues, habla un poco, pues eso, tanto de conspiraciones de este tipo como de conspiraciones políticas, de todo y tal. Uh-huh. Y, pues, hay es que, madre mía, hay que saber lo que uno escucha, porque es que, madre mía, te pones la cabeza loca. Yeah. Te pones la cabeza loquísima. ¿Cómo qué? ¿Como el Mary Posca, dice? Eso lo has dicho tú. No. Es como escuchar a Juan Arena en el Mary Posca, quiero decir. No, que puedo. Cada vez que lo oigo digo, ¿qué mierda estoy escuchando? ¿Cómo cada día se le va la cabeza más a este hombre? Pues para Andrés y a nosotros. Bueno. No escucho Mary Posca, no, pero es que no tengo solo de la paja en el ojo. Debo de hacerlo. Bueno, pues estamos hablando de mis podcasts, así que si no hablamos de mis podcasts, me voy. Hemos venido a hablar de mis podcasts. Mundo Desconocido, pues eso, aquí pues, podréis ver cómo está la reptiliana por ahí dándonos por el culo. Quizá... ¿Quién nos da por el culo? Los reptilianos. Los reptilianos. Los reptilianos. Oye, que Pablo tiene una tortuga ahí en la habitación, pues sí, de al lado. Pues, no vaya a ser que... Puede ser que Pablo sea un reptiliano y... ¿Y eso qué coño es? Reptil y ano. Reptil y ano. No, de ano nada. Mi ano se deja en paz. De tu ano solo salen cosas. ¿What? Vamos a ver. Pues es como lo de V, pero sin las naves, básicamente. A ver, resulta que los reptilianos son, dentro de la oligarquía que nos domina, ¿no? Pues digamos que parte de esa oligarquía o las más altas esferas o los cabezas de serie de eso son extraterrestres. Extraterrestres que son de una raza en la que son medio reptiles, ¿no? Digamos, ¿Mariano Rajoy es reptil? Pues posiblemente hace así. Me estoy pasando la... No hace así. Insidias, insidias. Y da un blog que se llama Reptilianos Blog o algo así. Y ahí veréis los reptilianos. Pedro Piquera, reptiliano. Pero ese se le ve, ese se le ve. Escalofriante reptil. Eso se le debe venir. Madre mía, Salva, tenemos que ponerle una eutanasia a esta mierda de los reptilianos. Oye, a ver si viene un reptiliano. Aparte de eso, me estás coartando aquí la información. No, yo estoy ¿Eres un reptiliano? Me estás desnudando. A lo mejor alguien está escuchando. Hostia, esto es la mejor parte del programa. Madre, si no estoy en mi casa en 3 horas, es que no volveré. Los reptilianos me han... ¿Comen ratas? Pues eso no lo sé todavía. Hay un vídeo en Reptiliano, el blog ese, que se ve a Britney Spears por ahí, reptiliana. A lo mejor algo se ve. Britney Spears reptiliana. Ahora entiendo muchas cosas. Híbrida. Esa es híbrida. Esa es medio humana, medio reptil, pero... Eso claro, que un reptiliano se folló a su madre. Y... Entonces, es una mutante, como en Namor. Entonces, pues nada, los que nos dominan, reptilianos. Okay. Y los colegas de estos son los híbridos. Así que pensadlo, si vuestro profesor, vuestro jefe, puede ser un reptiliano. Oye, me está dando cosa esto, ¿eh? Ojos de son bífidos o cómo se llama, es que no sé cómo se llama eso. Bífidos activos. La lengua, cabrón. Bífidos activos. Bífidos activos. Ay, Dios mío. Oye, ¿cómo se...? ¿Hay alguna prueba que diga o existen los reptilianos o es alguna fumada o alguna comida de seta, pues, algún mal viaje? Pues ya te digo, hay páginas web que están dedicadas a ver quién es reptiliano y cómo, porque es que lo que dice la gente que habla muy aburrida de los reptilianos es que, claro, no nos damos cuenta porque tiene, digamos, ese disfraz humano, ¿no? Pero en determinados momentos... Es lo que me pasa a mí con la mayoría de actrices porno, me las follaba igualmente, fuesen reptiliana o no. Pues su ansia de dominación, su ansia reptil, su ansia de hacer cosas malas, porque tienen que hacer cosas malas. Hay días que comen polla con una ansia reptiliana que no tiene sentido. Acabo de escribir eso típico que Google te completa las palabras cuando vas escribiendo, y he escrito reptil y me sale primero reptiles, segundo reptilianos. Básicamente los reptilianos usan esos smartphones y para contactarse entre ellos. Entonces, así ahorran millones también. Pero estoy viendo que losreptilianos.es tiene aquí un artículo interesantísimo, se llama La raza aria en bola de dragón. Nueva página de inicio. Oye, ¿nunca os ha pasado esto que os habéis liado con alguien? Y de repente dice, hostia, descalificación inmediata. Hay algo, una cosa que no te gusta, por lo que sea, sí. Un indicio, come un ratas. Gesto, algo que dice descalificación inmediata. Para mí es descalificación inmediata que me hablen de Dragon Ball si quieres que te tome en serio, cabrón. Oye, Salva, ¿alguna canción interesante? Pues sí, bueno, os voy a recomendar una que estaba buscando aquí en el smartphone, que la tengo aquí, pero... ¡Madre mía! Pero es justamente eso, reptilianos, el blog y tal, miradlo. Por favor, las cosas que nos domina, quién no... ¡Madre mía! Pues... mientras que Salva busca eso, os voy a hablar por qué la raza aria sabe en bola de dragón. La raza aria proviene de las estrellas. Aldebarán... No es de Star Wars. Es un sistema solar localizado en el cúmulo de las Pléyades, habitado por colonias de seres humanos de raza aria, los ancestros de los actuales indoeuropeos. Fueron contactados por una medium alemana al servicio del Tercer Reich. Esa medium se llamaba Sigruna y recibió instrucciones de cómo construir naves espaciales. Científicos alemanes se pusieron a diseñar los planos recibidos, logrando crear una decena de naves en menos de 5 años. Toma ya, la superioridad de la raza aria no es una cuestión racista, sino biológica. Está más evolucionada que la raza humana simplemente porque tiene millones de años más que la evolución. Madre mía. Bueno, esto es descalificación inmediata. A ver, dime una puta canción que merezca la no pena. No podemos saber con exactitud lo que aconteció en el pasado remoto de la Tierra, pero la raza aria no evolucionó en la Tierra, sino que vino del espacio exterior, justo igual que Goku. Está claro. Toma ya. Jesucristo. Madre mía. Bueno, mi recomendación, esta la descubrí por el anuncio o el tráiler, digamos, de un juego que va a salir, o no sé si ha salido ya. El señor Rosa está muriendo. Vamos a ver, es que por favor, esto es muy grande. La educación que hemos recibido los españoles nos han ocultado acontecimientos fundamentales en el pasado. Entonces, hay aquí unos cuantos puntos incontestables. Uno, Akira Toriyama es japonés. Japón fue aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Todos los países aliados a Alemania, incluida España, defendían la realidad de la superioridad espiritual de la raza aria. 2. La transformación de Goku en superguerrero. En la lucha contra Freeze ocurre uno de los momentos más trascendentales de la historia, cuando Goku se transforma en un superguerrero rubio y con los ojos verdes. Superguerrero se refiere claramente al término alemán Übermensch, superhombre. Bueno, Goku tiene poderes psíquicos. Goku, bueno, esto no tiene desperdicio. Pero página de cabecera, reptiliano. ¿Y por qué en reptiliano no sigue cuando al final la siguiente evolución es cuando vuelve a ser moreno y se pone el traje de pantera rosa ese? No. Que en el fondo quiere decir que todo, muy en el fondo, queremos ser a bunch of gayers. Entonces, en fin. Bueno, tus canciones. Lo cual, esto que está comentando el señor Rosa, tiene sentido, porque entonces no. Puede ser que Hitler hiciera los capítulos de relleno de Dragon Ball. Entonces, sí. Era un método de tortura. Entonces, sí, me lo creo. Pues esto la descubrí en el anuncio, el tráiler, digamos, de un juego casual que va a salir ahora en Play 3, al menos. Uh-huh. Que es que no sé si es Adidas Sports o Boomerang Sports. No, el Adidas After Hours Carrefour, Adlitz. Lo que sea, sí, eso. ¿Eso lo anuncian en la tele? No, eso me lo vi en... bueno, no sé si te habéis dado un enlace en algún lado. Eso de After Hours Adlitz, ¿a qué te suena a ti? A mí, yo he visto el pack ese con el folleto, en el folleto, y suena a folleteo. Me voy a la Terawer, me lío una tía y entonces... Sí, nada, por eso, pues jugar a los bolos, a los dardos, no sé cuánto. Sí. Casual y tal, con tu dildo, pues ahí... de Playtest. Y la canción está guapísima y pega muy bien con el anuncio. Y es de una chica que se llama Amanda Blanc. No sé si aquí... Amanda Blanc. I don't know. Pues bueno, la canción esta se llama Make It Take It. Y rollo, uh-huh. Pues con un poco de electrónica, un poco ahí de la diesel, que un poco rollo hip hop y tal, tiene letras así, con este tipo de letras y tal. Y yo en Make It Take It la recomiendo, de Amanda Blanc. La demás cosas es para mí un poco hardcore, ¿no? Pero estos hits están muy bien. Bueno, Salvador, creo que ahora mismo ha llegado, ha vuelto pisando fuerte. Creo que ha hecho los 15 segundos de gloria más largos de la historia del programa. Ha vuelto hecho un reptiliano. Dios, nos están manipulando. ¿Qué han hecho contigo? No, yo soy humita, no reptiliano, cuidado. No entremos en eso. Aquí habla de gorilianos también. Esos son los porteros de la discoteca. Me voy a por una, me voy a por una puta cerveza y seguimos grabando. Bien, ese momento de mis 15 segundos de gloria. Estoy pensando, ¿los que inventaron el pase online serán reptilianos? Son reptilianos y unos hijos de perra. Eso es como cuando uno empieza una relación con una persona que ha salido escaldada de otra relación. O sea, vale, te la pillas de segunda mano, pero el pase online lo pagas. Los pollos de claro, seguro que vas a ser como el otro o como la otra. No sé qué, seguro que tal. Madre, pase online. Mientras que no sea reptiliana... Hombre, una lengua bífida de esa que estamos hablando, según qué situaciones puede ser. Los gorilianos deben de comer plátanos bien. Una goriliana, ya iré preguntándolo cuando salgamos por ahí, a ver si... Oye, pero una goriliana, si tú le tiras los trastornos a una goriliana y vas con bambo, no tienes nada que hacer. ¿Cómo? Claro, bambo. Los gorilianos son los porteros de discoteca. No, tú pides una goriliana y vas con bambo, no te puedes ir a tu casa. Sí, sí. Nada, Happy Finish Party Night ni polla. Happy Fit. Bueno, bien. Bueno, voy a hablar de mis 15 segundos de gloria. No, para eso, bien. Creo. Bueno, esta semana me he dedicado básicamente a joder partidas online de la gente. Sin querer. Pero, bueno, he estado jugando con el Kikelillo, que además se ha portado más bien que la leche. He estado jugando algo que va contrario a mi naturaleza, que es al Left 4 Dead 2. Que me lo compré en un paquete con el 1, que salía por 6 euros o así en las ofertas estas del Black Monday y tal, del Black Friday. De eso que dices, joder, sé que están bien, está barato, venga, voy a pillarlo, que da igual. Oye, y me ha gustado un huevo, me gusta bastante. ¿Y lo juegas con pan? ¿Eh? ¿Lo juegas con pan? Of course. Tengo un briconsejo para ti, después. Okay. ¿Cómo jugar con pad a un juego que no lo soporte? El X-Pad ese. Vaya, ya me has jodido. El reptiliano este de los cojones. Bien. Bueno, pues está jugando y la verdad que me gusta mucho. A mí lo que no me suelen gustar son los juegos estos de ¡chan! De susto. De zasca. Pero este, como es tanta acción en todo momento, no te da tiempo al susto así de chungo. Claro, este, bueno, lo único, o sea, está muy bien es el tema de la Witch, por ejemplo, que quemaron un montón. Tienes que ir pendiente a ver qué suena por aquí. Tal, ¿sí? Sí, sí, sí. He jugado muy poquillo, pero la verdad que es un juego, bueno, está en Xbox y está en PC, lo estoy jugando en PC, pero vamos, en Xbox pues estará igual de bien. Eso sí, si no tiene un live, pierde bastante el juego. No... Creo que no debe de molar demasiado. Bueno, algo molará, pero vamos, no tiene punto de comparación juntarte con cuatro colegas. Pues nada, me he estado juntando con el Jiquilillo para jugar y, madre mía, puto desastre. Yo que no me funcionaba el micrófono, que no me escuchaba, funcionaba el micrófono, pero la voz de él me salía por la tele y no lo oía. Espérate, voy a configurar esto, se me caía el programa, volvía, me ponía a jugar, era un desastre. Yo oía al pobre Jiquilillo ahí hablando con los otros. No, es que es nuevo, es que no. ¿Cómo dando disculpas? Un desastre, o sea, un desastre. Mi papel era morir en todas las posiciones y maneras posibles. Y que me salvaran, exactamente. Digo, o sea, yo había un momento que estaba jugando, digo, esto es el Left 4 Dead, esto son las jornadas de voluntariado. De así se sacan el logro de salvar a los demás. No, claro, conmigo tienen logros para parar un camión. Eso hay un logro por eso. Sí, hay unos cuantos logros. Qué cabrón, yo pensando, ay, qué buena gente, cómo me acogen. Querían el logro. Qué cabrón. Una vez que ya lo tengan, te dan por culo. Vaya, no, se portaron muy bien conmigo. Y nada, me ha gustado mucho. Bueno, el 1 jugué muy poquillo. He jugado más al 2, por eso, por coincidir con el Jiquilillo, que esta última noche. Casi igual a eso lo que. Pues, no, yo no he visto gran diferencia. Como tampoco he jugado así en profundidad con ninguno, pero no he visto gran diferencia. Pero mola mucho. Y pillarte ahí con 4 o 5 amiguetes para ponerte. Bueno, con 4 para hacer el grupo. O con más para hacer la contra esta y tal. Está muy guapo. Bueno, ese juego ya tiene su tiempecillo, o sea, que supongo ya que todo el mundo lo conocerá. Marte, lo hablasteis ya vosotros aquí en el especial de zombie. Me lo compré por 60 céntimos en el. Bueno, el 1. El 1. Y ya llevaba la clave de Steam usada. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Te lo comiste? Lo descambié. Hecho el puto viaje, pagó más dinero de lo que costaba el juego para ir a cambiarlo. Fui andando. ¿Desparralado? ¿Qué? No. Ahí en Barcelona. Ah, bueno, vale. Fui a un viaje. Fui andando. Para cambiarlo. Yo qué sé. Espera, voy a pagar un euro para devolver un juego de 60 céntimos. Hombre, son mis principios. Han jugado con mis sueños. Reptiliano, cabrón. Perdón, si alguien me escucha. Yo no soy reptiliano, perdón. Super Deimos tiene que ser reptiliano. Chacho. Que sí, que es el que controla aquí. Sí, sí. Si controla. Que parte el bacalao. Que parte el bacalao. Parte el bacalao. Digo, el reptiliano, respeto, Bien, bien. Bueno, pues. Es un juego. Voy a hacer un resumen muy breve. En el que. Bien. formas parte de un grupo de 4 supervivientes frente a un ataque de hordas y hordas y hordas de zombies. Que por eso me ha molado, porque a mí lo que no me gusta, ya lo he dicho antes, solo de ¡chan! De susto. Aunque me he jugado alguno y tal, pero que no... Y en este es que no te da tiempo a asustarte, porque es acción, acción, acción, acción. Ahora, como te separes del grupo, estás perdido. O sea, es muy importante estar los 4 ahí siempre juntos. ¿Qué pasa? Pues... Se puede jugar con los bots del juego, o se puede jugar con gente con el online, lo que le da sentido realmente a ese juego. Y sobre todo si lo pillas con gente que conoce, pues mucho mejor. Te echa una risa. Luego, bueno, sí, viéndome jugar a mí, sobre todo si no es en el mismo bando, te echa una risa de la hostia. Vamos. Luego el multijugador. Todos yo jugué son risas. Algunas partidas con la gente de Game Over cuando salió el Left 4 Dead 1. Uh-huh. Y muy divertido. Es que recuerdo muy que lo divertido. Pasamos. ¿Tú lo tienes en PC? Tengo el 2. Pues a ver si nos echamos una un día. Sí, el Kikilillo, la tía más Kikilillo la echa más ahora ya que el beso. Y luego eso, incluso unos versus de estos de zombies contra humanos. Yo el otro día, el primer día que jugué con él, jugué uno de humanos contra los zombies, o sea, de humanos. Y luego el segundo era zombies contra humanos. Que los de los zombies, vamos, era salir y morir, salir y morir. O sea, lo de no muerto lo pongo en duda, porque yo era muerto continuamente. Era muerto. Y es que yo siempre, no, espérate, Antonio, no, por ahí no, espérate, vente para acá. No, cuando salga eso, tú espérate. Cuidado ahí, no sé, el tío súper majo. Ya... Tutorizándote. Sí, no, además mandándome mensajes, no, a ver si entramos en el mismo bando y yo te enseño cosas. O sea, el tío más majo que tú. Yo un desastre, ay, que no se me oye, ay, que espérate, hoy que me salgo, que se me cuelga, ay, no sé qué. Yo un coñazo de tío. Pero ya me va el auriculares, ya me va el micro, ya me va todo. Os vais a cagar. Menos mis muñones, me va todo. Bien. Y no, juego muy recomendable, sobre todo si lo pillas así en ofertica y si tienes online. Si no tienes online, pues será divertido, pero pierde mucho lo que es la cosa del juego. Por otro lado, está jugando a Fallout New Vegas, que me lo compré en su momento, me atranqué porque una partida se me jodió, pero bueno, volví a una partida un poco anterior. Y la verdad que ya no estoy teniendo problemas. Me compré todos los DLC esos que salieron de oferta de Steam. Dentro de esos DLC me ocurrió una cosa. Que dentro de esos DLC había paquetes de armas y paquetes de armaduras, no sé qué, no sé cuánto. Vale, y eso en vez de decir, cuando arranque el juego, vete a tal sitio y encuéntralos allí. No, directamente... ¿Te tienes que buscar la vida? No. Te los cargan. Entonces tú... Continúas, no te puedes mover. Continúas tu partida desde donde estabas y de repente te encuentras con 300 kilos de cosas que tu personaje no se puede mover. Y yo, pues porque estaba en un sitio que no había ningún problema y tal, pero ahora tuve que llegar al primer contenedor que pillé, que mañana no me voy a acordar ni de dónde está, y me costó Dios y ayuda. Pero bueno, lo conseguí y tal, y el juego, la verdad que me gustaba bastante. Yo es que soy muy fan del Fallout. Lo que pasa es que claro, con el poco tiempo que tengo así para jugar continuo, es un juego que no se presta mucho a eso. Es un juego que se presta pues para dedicarle tiempo seguido, introducirte. Dedicarle una vida. Dedicarle una vida, no, tanto como una vida, no. Oye, pero un par de mañanas. Hablando de dedicar una vida, esta próxima viene a la salud de los reptilianos. El próximo confesor, chiquitín, que va a ser el hijo de Álvaro Vicioso y de Sandra. Y le vamos a dedicar esta cervecilla. Ale, pues a jugar luego al pro con él. Eres vicioso ya del pro sobre todo, ¿verdad? Sí. Bueno, wey. Ahí, a tope. Muy bien. Pues dicho sea, y de Glow FRN, ¿eh? Que Glow también. Lo que pasa es que el de vicioso está más hecho. El de vicioso está más hecho ya. Ya se está tostando. Bueno, hay que ver, ¿eh? Cómo crecemos todos. Madre mía, crece la familia. Ya te digo, al final vamos a hacer ellos y yo un podcast de padres, aparte. Confesiones de un padre. Confesiones de un padre. Jugador. Bueno, pues ese podcast dentro de 15, 16 años tiene que ser la leche. Confesiones de un padre. Bien, pues sigo amando la saga Fallout. Este, pues, bueno, ya lo hablamos de él, de sus revistas, de sus historias. Le añade más ingredientes roleros, si cabe, ya tienes que tener más... O sea, hay ciertos tipos de municiones que influyen sobre cierto tipo de armaduras. Yo paso de todo, yo pego un tiro con lo que llevo siempre. Sí, no, pero hay muchos más factores que influyen en la historia y tal. Y bueno, lo que pasa es que a mí me gusta ese rollo y está muy bien. Si no, ya dije en su momento que el que no lo tuviera muy claro que se pille el Fallout 3. Que pero por bueno, 4, ahora, ¿verdad? Ahora mismo está en game... A 10 pavos en Play 3, por ejemplo. En Steam va a estar baratísimo en Navidad. ¿El 3 o el New Vegas? El New Vegas. Sí, bueno, van a estar los dos. A mí de momento me gusta más el 3. Lo que pasa es que el 3 le dediqué. El 3 tuve una feliz baja laboral que me permitió estar solo con una pata en alto en mi casa durante muchas mañanas y lo disfruté como un enano. Entonces, cosa que ahora no puedo. Estoy intentando romperme la pierna de manera poco dolorosa, pero es complicado. La mano no me vale porque no podría coger el pad. Bien, Y bueno, ya ha venido un ilustre a la familia Android. La familia Android esta semana está ¿qué está en todos pasando los en Android? Pues está pasando muchas cosas. Lo primero que pasó la semana pasada es que vino por 2,5 euros de World of Goo. Un juego ya famoso, bueno, de lo mejor de WiiWare. Creo que estará en iPod, está en PC y ahora ha venido Android. Además, un precio que lo considero bastante... 2,5 euros está bastante okay. bien. En el, te lo puedes pillar a 2,5 euros. Y, por ejemplo, para mí me sirve para teléfono y para la tableta, sin problema. La tableta se ve cojonudo, el teléfono la tableta igual. Se tiene que jugar de puta madre. Sí, sí, sí, se juega. Entonces, ¿estás jugando a World of Goo? Poquito. El juego, bueno, ¿habéis jugado alguno de vosotros? Sí. Bien, pues el juego trata de unos bichos así como unas pelotillas de tinta o de galipote. Pues se dice chapapote, pero en Murcia se dice galipote. Igual que el botellillo. Es botellón, no es botellón. Bien, y tienes que conseguir que lleguen a una parte de la pantalla, una especie de tubito. Entonces, pues tienes que construir una especie de estructuras para que consigan llevar. Y es muy... Además, el control táctil se presta mucho a este tipo de cosas. A mí me gustan los juegos que... para plataformas táctiles que realmente lo aprovechen. Y este es un juego que sirve para eso. O sea, no es un shooter que tiene un control que no es adecuado para eso, que está que enseguida se te va el dedo, no va. No, es un juego pues para plataformas táctiles. Este juego además tiene muchísimo mérito porque es que en WiiWare se maneja de puta madre, en uh-huh. PC se maneja de puta madre y en tableta se maneja o dispositivos táctiles se maneja de puta madre. De puta madre, se maneja de puta madre. Y es un juego bastante divertido, de estos de Comecoco. Y está muy bien, está muy bien. Por 2,5 euros, una compra bastante, bastante recomendable. Ha salido en algún Humble Bundle, me parece que fue en el primero, en PC. En el primero. Salió. Uh-huh. Yo no la pillé. Y bueno, pues he aprovechado esta ocasión que me ha parecido uh-huh. una cosa que merecía la pena. La verdad que son 2,5 euros que no me duelen en absoluto. Bien. Y bueno, ha ocurrido. Voy a hacer un contraanálisis. Bueno, no, un contraanálisis. No, pero una cosa, espera, antes del contraanálisis. Sí. ¿Qué está pasando con los 10 días? ¿Qué pasa con los 10 días? Bien. Eso? A ver, vale, esto es la obvia. Después, se, pero se han vuelto locos. Sí, se han vuelto locos. Y a lo mejor hay gente que se escucha este podcast una semana más tarde y dice, joder, ahora me he enterado, ahora que no. Oh, ¿qué le pasa? No le pasaría si estuviera al tanto en el foro www.confesionesdeunjugador.es. ¡Ese es mi negro! ¡Zaca, zaca, zaca! Bien, porque lo estamos anunciando. Resulta que en el market de Android han llegado a la descarga 10 billones con B de burro y entonces lo están celebrando con 10 días. Ahora mismo, en el momento que grabamos este podcast, van por el día 4. Van por el día 4. Entonces, cada día ponen 10 aplicaciones a 10 céntimos. Pero no 10 aplicaciones de chichinabo, no, no. 10 aplicaciones de estas que dices tú. Joder. El puto Game Dev Story. Game Dev Story hoy está a 10 céntimos. Además, son aplicaciones que son para todos los gustos. Porque te puedes encontrar desde un juego conocidísimo como Fruit Ninja a 10 céntimos. Desde a un juego para enseñar a leer a los niños. Desde un juego de béisbol o una aplicación para que tu escritorio de tu tableta o de tu teléfono sea chachiguay, molón. A 10 putos céntimos. Lo que pasa, esto tiene un truco. Y a ver, tú sacas cuenta y dices, ok, me he gastado 10 pavos en 100 aplicaciones de putísima madre. Pero claro, las aplicaciones hay que pagarlas. Para pagar la primera aplicación a 10 céntimos, tienes que meter tus datos de la tarjeta de crédito, que muchos usuarios de Android a lo mejor no lo habían metido hasta ahora. Entonces, con eso te estás quitando el rollo de... Es que a lo mejor este juego está bien, está rebajado, pero es que como nunca he metido mis datos... Claro, ahora te están dando un motivo, pero inexcusable, no. Para decir... O sea, es que los meto, me gasto 10 pavos, algo recibirán, porque es mejor 10 pavos que pirateárselo, que es lo que muchas veces pasa con Android. Y sin embargo, ahí están los datos, entonces la próxima aplicación a 0,75... a 0,79 o 0,73, lo que sea en Android, pues eso, la va a pagar. No, porque ya están los datos. Pero es captar clientes, ¿no? Si es que esto tampoco se hace por amor al arte, si es que esto... No, pero que está muy bien pensado, porque uh-huh. es que es una oferta que no puedes rechazar y tus datos ya están metidos y la próxima vez que digas, ¡oh, tengo dudas! Pues se me quitan las dudas. Uh-huh. Pues mira, acabo de abrir mi tableta y lo primero que sale aquí en el Facebook es Álvaro Vico Vicioso diciendo merengue, merengue, jajaja. Ja, ja. Bueno, ya no lo contará en el foro. Bien, hace 36 minutos. Bien, vamos a lo que íbamos. Por ejemplo, yo aquí veo, mira, de estos últimos días, pues me he descargado un juego tan conocido como Fruit Ninja, del ninja este que va pegando espadazos cortando la fruta, un juego de golf, que es Flick Golf, Reckless Racing, que lo comentó en su momento Hyde 80 cuando vino, con un juego bastante, buen juego, ¿eh? Bastante buen recomendable. Juego. Él lo recomendó para la versión de iPhone. El Tetris de Electrónica. El Tetris de Electrónica, Game Dev Story, amado por un 50% de este podcast. El otro 50% no lo conoce, creo. Un cuento infantil que se llama Bedtime Battle, de unos ositos y tal y que igual, que yo, pues como tengo hija, pues me lo he pillado, pero vamos, que... Talking Tom 2, que es la típica aplicación de esas que dices tú, ¿por qué siempre está la más vendida en App Store? Y esto porque está a 10 céntimos. No, ah, no, no, pero es que esto en App Store, yo cuando me metía en las más vendidas, salía de lo más vendido y decía esto, y por 10 céntimos me lo he pillado. ¿Y en qué consiste? Un gato que cuando tú le dices algo te lo repite. Y tiene unos cuantos, como es, pues, si le toca la barriga se duerme, si le toca la cabeza te quiere arañar. Hay un par de iconos de uno de un pedo, que sale un perro y se tira un pedo. Es el icono que sale ahí, que es el gato ese como medio sonriente. Sí, mira, vamos a probarlo. ¿Qué es esto? Salva, ahora mismo está calentito. Es que, este te vale para tu móvil. Sí, pero es como un gato de esos mostrencos, parece. Sí, sí. Dios, da mira, mucho miedo. Salva, habla. Pedo. Espérate que voy a subir el volumen porque si no... ¡Ya! Ah, vaya. No puedes titubear, ¿eh? Esto repite todo. No, hay un botón... Parece la niña repelente, pero... Sí, sí, no, a mi hija esto le flipa. A mí lo que más me flipa es esto, es el botón que sale un perro y se tira un pedo. Mira, sale el perro. Imaginaros un perro así cachondo, ¿eh? El perro sí que mola. El perro sí que mola. Luego hay una bolsa de papel que sale el perro, le da un susto. El gato se hace el ofendido. Sí. Es que es reptiliano. Sí, tiene los ojos verdes, está claro. Le toca si te intenta... Le puedes pegar castañazos. Si le toca... ¿Cuál es la gracia de esta mierda? Pues tener 23 meses como mi hija y pasártelo bomba. A mi hija se lo pasa bomba. Ok, ¿y cómo se llama esto? Mierda. se llama... Talking Tom. Hay un montón de... No, si tú te pones en el App Store, si te pones en las aplicaciones más vendidas, esta empresa se ve que se dedica a eso. Cambia el gráfico del gato por un... Y es un marciano. Exactamente. O es un calamar. Talking no sé qué. Talking no sé cuántos, pero van todos de los mismos. Talking reptilia. Talking me los cojones. El gato da un poco de miedo, ¿eh? Sí, es un poco. Bien. Bueno, por ejemplo... Phil Runners. Juegazos Phil como... Runners. Como, pero Phil Runners, pero Minecraft... A 10 céntimos... Que cuesta 6 pavos. Señores, costaba 5, me parece, pero bueno, es pasta. Ok. Minecraft es súper recomendable. A ver, ¿de qué va Minecraft en Android? Pues va de estar como con figuritas de Lego montando cosas. No me ha dado tiempo. Es que ¿sabes? Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a probarlo. Ya lo iré probando con tiempo, es que quiero... Quería comentar esto para que la gente que lo escuche le dé tiempo, que se meta al rollo y luego ya después. Entonces, ¿y dónde tengo que acudir si tengo un teléfono Android? Pues nada, te metes en el market y sale un banner que te dice 10 billones de aplicaciones. Te metes ahí y cada día habrá 10 aplicaciones el market nuevas. Que ¿AndroidMarket.com? No, bueno, sí, te puedes meter desde un PC. Puedes hacerlo. Si tú tienes... Es que tú imagínate, yo no tengo un teléfono Android, pero estoy pensándomelo. Y digo, oye, pues me voy a comprar unas cuantas aplicaciones y si acabo con esto. Y a lo mejor me he gastado un pavo por tener 10 aplicaciones de putísima madre. Entonces, pues tú metes tu con tu correo Gmail, por ejemplo, pues te metes en la, pues tú pones Market Android y entonces ahí te sale todo. Si tú tuvieras una... Yo los compro por la web. Los compro por la web por lo siguiente. Porque tengo dos terminales, o sea, tengo el tablet y tengo la tableta. O sea, perdón, tengo el tablet y tengo el móvil. Entonces, yo con mi correo Gmail me meto en el market, que ya están mis datos y todo eso, y entonces elijo, compro un juego o compro una aplicación. Entonces, yo ahí puedo elegir comprarlo para el móvil o comprarlo para la tableta. Una vez que lo compre, tú lo puedes instalar en los dos. Pero si yo elijo, por ejemplo, en la tableta, yo la próxima vez que coja la tableta, ya está instalado. si Steam. Pero luego hay diferencias, por ejemplo, como ocurre en iPad y en iPhone, que es versión HD, versión no HD. No hay diferencias así apreciables. Vamos, de hecho, aquí tengo un par de juegos, los tengo instalados de los dos, me los he traído los dos, pues si quieres ver, porque la verdad que lo que es la. Yo en Android. Hay algunas aplicaciones que son versión HD, versión normal, tal, pero la verdad que lo que sí, la adaptación se hace muy bien en los tablets, ¿eh? Bastante, bastante bien. Bueno, pues tú te puedes meter en el market, lo compras y se queda asociado a tu cuenta Gmail. Entonces, si tú el día de mañana te compras un terminal Android, pues con que metas tu clave de Gmail y tú te metes al market, pues directamente te saldrán ahí tus aplicaciones compradas. Okay. De hecho, nada más. ¿Se puede pagar con PayPal o cosas de estas? Tarjeta no. ¿Tarjeta de crédito? Creo que no. Exactamente, tarjeta de crédito. Ok. Bueno. Hay una cosa que han sacado ellos con una especie como de PayPal, que es el Google Wallet. Ah. La tercera Google. Al final, Google quiere dominar el mundo. Es que Google va a dominar el mundo. Ya lo está dominando. Son reptilianos todos. Por favor, me prometo no decir reptiliano ya el resto del programa. Por favor. ¿Es que te has enganchado a eso? Sí, es que estoy alucinando. O sea, es que estoy aquí cumpliendo, pero yo quiero irme a mi casa. Hemos ido a por cerveza antes de grabar tus 15 segundos. El señor Rosa ha dicho, estoy deseando llegar a mi casa para leerme todo sobre los reptilianos. Yo quiero ver si la vena esa de la Patiño es porque es reptiliana. ¿Eh? Ahí queda eso. Bueno. Alguien ahora mismo, algún afortunado, estará diciendo, ¿quién es la Patiño? ¿Quién es la Patiño? Sí, señor sí, Rosa. Sí, sí, la Patiño es una es periodista. Una persona, un ente humano. Es una persona, es una reptiliana que sale en la tele, en los programas de corazón, que pues nada, que cuando se mosquea mucho se pone así la vena muy gorda. Es que no sé más qué decir de ella. La vena, tú pones vena de la Patiño y sale seguro uno de sus mejores. Bueno, ¿qué más has jugado? Bien, pues he jugado a un juego que bien, hay juegos que te engañan. O sea, o vamos a ver. Imagínate, en el 80 y tantos, Tetris. Tú lees Tetris y dices tú, ¿esto de qué coño va? Ahora ya sí lo sabemos, pero antes dices, ¿de qué coño va? Tetris. Oh. Hay juegos, o sea, yo qué sé. Pro Evolution Soccer, dices tú, vale, este va de fútbol. FIFA, este va de fútbol. Super Mario, este va de un fontanero que come setas y tiene alucinaciones. Bien, y este juego es así. Eso sí, Need for Speed the Run, es decir, la huida. Es decir, si tú ves esto en una tienda, huye. Huye como si no fuera, como si no hubiera un mañana. Madre mía, jugué a The Run. A The Run. Sí, jugué al online. Ajá. Y ¿has probado la carrera y eso? Probé un poco el online, sí. ¿Y qué pasa? Me tocó en un sitio así que me caía cada 2x3. O sea, normalmente, yo qué sé, yo estoy acostumbrado a Hot Pursuit. Y el Hot Pursuit, pues más o menos, te permite funcionar. Pero que no hay cojones. Que nada, que no. Mierda. Fufu. Culombio. Ese es el modo online de Need for Speed The Run. ¿Pero tú has probado la historia? La historia probé muy poco. Probé así un rollo Dragon's Lair cutre de pulsa esto. Bueno, no. Dragon's Lair no te decía dónde tenías que irte. Pero vamos, era una especie de Heavy Rain cutre. Sí. Sin fuste, dices tú, pero si yo quiero correr, ¿qué mierda estoy tragándome este zurullo? La novia de Ronaldo, dices tú, vale, pues que la novia de Ronaldo, pero es una tía buena random. ¿Y la novia de Ronaldo no se ve muy cutre aquí? Hombre, está buena, pero sí, es verdad que el personaje, vamos, ella será la novia de Ronaldo, él es un hincha del Ultrasur o algo de eso, es un tío random, o sea, es un tío sin, vamos, que no tiene carisma ni tiene. Sí, y luego la conducción y eso es que no tiene nada que ver con el rollo de Criterion. Nada. Es que no. Yo me veo. Me llevo. Juego chabacano. Sí. No tengo otra cosa que decir. A la mierda. Bueno, ya hablamos bastante del otro día que se quedó muy claro. Mierda. Bien. Y ya está por hoy. Bueno, iba a hablar de X-Padder, pero veo que aquí somos todos muy listos. No, pero resérvatelo para un briconsejo para el futuro, Y... ¿Para el futuro? Pues te lo digo ya, el presente. Venga, cuéntanos bueno, todo X-Padre, sobre X-Padre. Briconsejo de la semana. Bien. X-Padre. ¿Qué es X-Padre? X-Padre es un programa que hace a tu ordenador entender tu pad, por ejemplo, de la Xbox, lo entiende como teclado. De manera que tú puedes asignar posiciones del pad a teclas. Entonces puedes jugar como, por ejemplo, a juegos como The Binding of Isaac. Puedes jugar con un pad. Oh, yes. Sí, sí. Ahora podré jugarlo. Pues sí, antes también podía, perraco. Bien, estoy intentando configurar un... Yo jugué a Terraria con pad gracias a X-Pad. Ah, sí. Sí, pero lo que pasa es que luego jugué 5 minutos a Terraria y ya no quise seguir. Vaya, wow, tardaste más tiempo configurando X-Padre que jugando. Sí. Bien, yo el otro día lo intenté configurar para Oblivion, pero no hubo manera. Creo que hay un modo para configurar el segundo stick como ratón. ¿Puede ser? Pero no lo sé. Es decir que al bajar X-Padre, lo primero me salió la página oficial, que salía la página del autor, o decía que era el autor, y decía, oh, soy un chico que vivo de esto, tal, y si quieres que la actualice, colabora a $7. Tienes que pagar $7 para bajártelo. Pero luego en Softonic está gratis. Con lo cual, pues me he quedado sin colaborar, de momento. Si luego yo veo que mola, lo mismo y tal. Pues eso, te lo bajas, ocupas muy poquito, lo instalas y entonces aplica movimientos y posiciones del pad a teclas del ordenador. Entonces el ordenador entiende que tú le estás metiendo tecla izquierda, derecha, etcétera, etcétera, pero realmente tú estás funcionando con tu pad y te permite, pues en cualquier juego que no lleve pad por defecto, pues jugarlo con pad. Que a mí me la sopla, ¿eh? Yo antes era pecero. A Pablo no. A Pablo. Ahora está haciendo pipí, por eso me voy a meter con él. Bien, y ya está. Este es mi consejo, Salva. ¿Qué me cuentas? Pues tú estás viendo aquí tu tablet y... Está bonito. ¿Has visto? De viaje y tal, pues siempre quedas elegante. A la par que moderno. Hombre. El Papa el otro día encendió el árbol de Navidad o no sé qué con un iPad. Vaya. Le dirían su santidad, burse aquí. ¡Piu! No fue Dios, no estaba ocupado. Sí. Bueno, hay otra noticia de Android importante, pero que a los españoles nos ha dejado fuera. ¡Oh! Bien, esta semana se ha lanzado la aplicación gratuita de OnLive para Android. De manera que... de manera que tú puedes jugar a juegos de PC desde el tablet o desde tu móvil. Y además, como promoción, te regalaban el Batman, el Lego Batman. Oh, yes. Sí, yes. Qué pero bien. Me lo intenté bajar, pero dice, no, tú no eres de Estados Unidos, tú tócate la minga. Uh-huh. Con lo cual no me lo podía bajar. Pero es una cosa, imagínate jugar al Skyrim. Bueno, el tablet sería una mierda el control, pero bueno, al tablet puedes poner un pad. Uh-huh. O sea que... Oye, una cosa, Guillerico nos pregunta desde Twitter que qué te parece esto que acabo de abrir. Eso, porque está muy bueno. Pruébalo. Bugwazer. A ver. Bugwazer me gusta mucho. ¿A qué te recuerda esto? Es mejor que el recuerdo de mi primer amor. Ahí está, Guillerico, oyente desde el principio. Pobre. ¿Se ha escuchado todos los programas? Pobrecico. Madre mía, los primeros programas. Oh, yes. Y los últimos. Y Jerico, este va por ti. Ale. ¿Qué música has escuchado, señor Rosa? Bien, pues he estado escuchando un disco que se llama, además me acordé del señor Salvador Spin, que se llama Música para Conducir. Dios, toma ahí, señor. No, me gusta conducir. Me gusta conducir. Son tres discos. I Like Driving. Sí. ¿Lo conoces? No. Vale, pues pero me gusta son discos que van con músicas como ZZ Top. Oh, sí, señor. Sí. The Course, bueno, para conducir. ¿What? Sí. ¿The Course? Sí, yo también me quedé. Se me puso el culo un poco torcido. Una chica. Lo que pasa es que va como diferenciado. Entonces, en mi casa, como es una herencia de mi mujer, de eso que lo encontré, lo te dije, ¿qué coño es esto? Lo puse y a mi casa ha llegado el rockero. Entonces, ese sí que está en condiciones. Uh-huh. Pero vamos, está bien, son tres discos que van así bastante variados y bueno, pues lleva canciones de Chris Rea, de Lou Reed, de Ren, de Aha, de Manhattan Transfer, Curtis Steinman, The Cars, The Beach Boys, los grandes, The Pretenders, o sea, lleva canciones de clásicos y algunos que otros que dices tú, pero bueno, en general va bien. O sea, yo me lo puse en mi casa y me dieron ganas de coger el coche y darme vueltas por ahí. Pues eso, un recopilatorio se llama Me Gusta Conducir y son kilómetros de la mejor música. Sí. The Cars los anuncia en la portada. Oh. Fleetwood Mac, Monster Faith, The Cars, Yes, bueno, gente grande y gente para todos los gustos. ¿Zumba Wamba? Zumba Wamba, no. Es que iban a meterlos, pero no sabían cuál coger. O sea, tenían todos los éxitos de Rick Astley y los de Zumba Wamba y dijeron, sería injusto seleccionar solo una canción. No vamos a meterla. Y pasó lo mismo que con las Ketchup. Dijeron, es que sería injusto. O sea, más vale que el que le guste conducir que el que se lo compre el disco. O bueno, todos los discos, que se compre todos los discos. Vaya. Al que le guste conducir en burnout. Sí, exactamente. Ey, ¿visteis la noticia que salió el otro día de una estadística que había salido en Inglaterra? No. Bien, parece ser que los que escuchan jazz en el coche son los que más multas de tráfico por exceso de velocidad tienen. Y los que necesitan adrenalina. Pero es que lo mejor es que los que escuchan rock and roll, o sea, Jebaudan, no os crucéis con él. Los que escuchan rock and roll dicen un 75% más de tacos que los otros. Mientras que sean tacos y no choques. Sí, sí, no, está bien. No, pero en los conflictos de... Eso. Lo que pasa es que, claro, no metía la rumba, no metía el merengue, no metía el vallenato, el máquina, todas esas cosas. Entonces eso habría que verlo. Pero bueno, curioso, cuanto menos. Y estúpido también. Bueno... Yo creo que mis 15 segundos ya están bien, ¿no? Por hoy. ¡Corten! Bueno, pues el momento de mis 15 segundos de gloria y esta vez voy a abrir una cerveza. No escribáis más, cabrones, que me tengo que ir a mi casa. Pues ya ves. Una a la salud de Hada Game. Esto no lo podríamos hacer en directo, ¿eh? Porque seguro los cameras... ¡Ahora venga otra! ¡Venga! Bueno, un saludo desde Elche, una tienda de videojuegos que nos suelen escuchar y siempre nos dan mucha publicidad y eso. Nos preguntan, ¿nos recomendáis comprarnos una Wii para jugar al Zelda Skyward Sword? Yo no tengo la Wii y no me he comprado el Zelda. Así que tomarlo como una respuesta. Hombre, yo supongo, vamos a ver, el otro, el Twilight Princess, si no te has comprado una Wii para jugar a ese, no te la compres para jugar a este. Hay muy bueno de Wii en PC. Bueno, pero el juego es un juegazo. O sea, a ver, el juego no deja de ser un juegazo. Si la tuviese, posiblemente me lo compraría. La verdad es que la Wii ahora ha tenido así una especie de resucitación con Xenoblade. Ha tenido el Xenoblade y ha tenido el Zelda. Y ya está. Pero bueno, joder. En Wii últimamente están sacando dos juegos buenos o tres al año para Navidades. El año pasado fue el Epic Mickey y el Donkey. Mira, Salva ha traído queso. Vamos a probar este queso. Muy bien. Bueno, no lo he jugado todavía, pero yo qué sé, ahora mismo si me tuviera que comprar una consola por un videojuego, me compraría una consola con más opciones. Ahora está barata, y sobre todo, no, pero sobre todo, a ver, yo no me lo compraría si no la tuviese. Si lo tuviese, evidentemente, claro que sí, si es uno de los juegos del año. Y viva los spoilers, este título entra en la lista de los 10 juegos nominados a juego del año. ¿Os habéis enterado del Epic Fail? Que tiene. ¿Cuál? No. Resulta que tiene un error. Que cuando llevas 30 horas de partida, la partida se te va a tomar por culo. A no ser que hayas completado una serie de trabajos o desafíos en el orden correcto. No me jodas. O sea, en el orden correcto no significa que sea el orden que tienes que hacerlo. No, es el orden correcto para que no te pete el juego. Hostia puta. Entonces, como aquí no hay posibilidad de descargar parche, Desde Nintendo han dicho, no, no, nene, haced primero el desafío del no sé qué y luego el desafío de no sé cuánto para que no se os joda la cosa. Entonces, eso, amigo, si vas a jugar al Zelda, infórmate porque puedes joder. Echar a tomar por culo 30 horas de tu vida. Oye, como dijo Darkseid, que decía que la película de Rampage, que ya sabía quién iba a enfrentarse con los monstruos, era el epic fail de Zelda. Madre mía. En fin, voy a hablar de un título que me ha encandilado esta semana. Voy a empezar por lo bueno hoy. ¡Oh, yeah! ¿Un dual stick shooter? No es un dual stick shooter. De hecho, el señor Estuzo Cub nos ha pedido que le dedicásemos el dual stick shooter de esta semana. Y lo cierto es que esta semana he probado dos, pero me los voy a reservar para el programa 75. Así que, Jesús, en el programa 75 te dedicaremos esa reseña. Esto es un programa fanservice, como Tekken Hybrid. Totalmente. Pero bueno, he probado un juegazo que no es ninguna broma. Posiblemente es el mejor descargable que he jugado este año. Y debo decir que la mayoría de juegos que he jugado este año han sido descargables. Sí, sí, mucho decir. Bueno, un título disponible en Steam y Xbox que está en torno a 15 pavos y que se llama Bastión. A ver, ¿qué pasa? Te veo levantando el dedo. He de decir que hay otras plataformas como Gamersgate que lo tienen al mismo precio, más o menos que Steam. Además, al mismo precio literal, porque si lo ponen en oferta en Steam, ellos corren y lo ponen. Y DRM Free. Ok. Bastión. Es Gamersgate. O sea, por ejemplo, esta semana lo han puesto en oferta. Te han hecho un Pink Day. ¿Cuánto te costó a ti? Es que me lo compré con cuenta china. Es muy prohibido. Oh, vale. Bueno, pues. Pero bueno, no obstante, el juego este ha salido hace poco en Steam y va a estar otra vez en la rebaja navideña, sí, seguro. Sí. Ha estado en torno a 5 pavos. Pues en Steam estuvo a 4,66. Uh-huh. Y en Gamersgate el mismo día lo pusieron a 4,60, pero con DRM free. Bueno, ¿tú qué sabes de Bastión así de primera? Pues que el otro día me lo descargué y lo instalé y no he tenido tiempo ni de abrirlo. Bueno. Y sale así un chico ahí con unos gráficos, así unos dibujillos como hechos a mano, muy chulos. Uh-huh. Pues mira, es un título que está disfrazado un poquillo de Dungeon Crawler, de estos típicos juegos en los que vas con un muñequete enfrentándote a monstruos y pues moviéndote en escenarios más o menos cerrados y tal. Está resuelto en perspectiva isométrica y con un esquema de diseño de niveles bastante tradicional, porque recuerda eso a un Secret of Mana, a un action RPG de estos típicos de la Super Nintendo, incluso pues eso de Super Nintendo, de PlayStation 1. Baldur's Gate, un rollo eso. No. Es más una perspectiva isométrica, unos gráficos además como dibujado a mano, súper bonito. Y eso, lo que pasa es que es un título muy colorista. La cosa es que es muy curioso que una cosa que parte de unos esquemas tan así tradicionales acaba resultando, pues eso, un ejercicio pues de estilo y una de las obras así descargables del año, chula, chula. El juego te pone en el manejo del chico este que has comentado, que se llama The Kid. Precisamente el chico. ¿Se ha hecho el Chaplin por ahí? No. Aquí sale pues un jovenzuelo que va a tener una tarea básicamente a lo largo de todo el juego, que es la de reconstruir el mundo que ha vivido una especie de apocalipsis bestial que se ha cobrado la mayoría de vidas humanas que había en el mundo en el que están habitando estas personas. ¿Saben en qué raza estoy pensando, verdad? ¿En qué raza? Los reptilianos. Venga, súper. Me río. La cosa es que tú empiezas y ves al chico durmiendo en una cama. Se despierta, da unos cuantos pasos, hace unos 5 minutillos de ubicarme, de decir, venga, por aquí va mi muñeco, por aquí sé que tengo que pegar unos cuantos espadazos, pim pam. Y de repente llega a un sitio extraño y conoce a un viejo extraño. El viejo se llama Rux y es un tío, es un anciano que te va a presentar un poco el sitio en el que está. El sitio en el que está se llama El Bastión. El bastión es una especie de isla flotante que está construida básicamente con el propósito de proteger a la población frente a la catástrofe que al final acabó pasando. La catástrofe esa que dejó al mundo prácticamente sin habitantes. Entonces, Rux te va comentando un poco que hay que reconstruir el bastión y que de algún modo hay que reconstruir el mundo ese que ha quedado devastado. Para ello, te dice, tienes que ir a una serie de sitios, a una serie de niveles, a una serie de planteamientos de zonas diversas en las que puedes encontrar unos fragmentos que va a ir metiéndole a una cosa que se llama el monumento. Entonces, tú vas por ahí recopilando unos cristales, es como Dragon Ball, que vas cogiendo las bolas de dragón, y una vez que los tienes todos, va a pasar algo bueno. Bueno. El monumento. Sí. Eso que Angelina Jolie en sus buenos tiempos... Pues en sus buenos tiempos, más o menos. Pero aquí es una especie de fuente rara con mierda, con tubo. Sí, bueno. El caso es que cada vez el viejo este, Rux, nos va a ir diciendo que vayamos a niveles. Entonces tú vas a un nivel y empiezas pues eso, como un dungeon crawler. Empiezas con tu nivelico, vas matando bichitos... Y van avanzando hasta que el objetivo en el nivel es encontrar eso, el fragmento este, que luego le vas a poner al monumento, y encontrar la salida del nivel. Cuando encuentras la salida del nivel, llega una cosa que llaman la autopista del cielo. Y sale, llega, y sale Michael Landon. También. Bueno, la historia. Tú luego llegas, encuentras la primera parte, el primer fragmento este. Va al monumento, se lo pone y dice, ¿puedes restaurar una parte del bastión gracias a este fragmento que has creado? Entonces te dicen, pues puedes hacer una destilería, puedes hacer una forja o puedes hacer una armería. Entonces básicamente este bastión es un compendio de pequeñas tiendecitas, no son tiendecitas, son como secciones a las que puedes acudir y te vas a encontrar una serie de cosas que van a mejorar la jugabilidad y eso. Entonces, por ejemplo, en la destilería, este juego está resuelto como un juego de rol al uso en el que tú tienes un nivel que va mejorando conforme vas matando monstruitos y vas subiendo este nivel, ¿no? Este nivel además mejora tus capacidades, pues, tus puntos de vida, tus puntos de ataque y demás. Y tú no los configuras en realidad, simplemente has subido de nivel, eres más fuerte. Lo que pasa es que conforme subes de nivel, tú te puedes acercar, por ejemplo, a la destilería y puedes utilizar unos licores que te tomas, pues como nos tomamos aquí en el programa la cerveza, para que el programa sea mejor. Suba o no. Suba o baje de nivel. Todo depende de cómo gestiones esos potenciadores. Entonces, esos potenciadores pueden hacer, por ejemplo, que tengas más probabilidad de hacer un ataque crítico si tienes la salud al 100%. O que tengas un 50% de hacer un ataque crítico si tu salud es inferior al 33%. Tienes ahí un montón de licores posibles y conforme vas subiendo de nivel, en vez de llevar un único licor, puedes ir subiendo. De modo que si estás en el nivel 2, puedes llevar 2. Si estás en el nivel 3, puedes llevar 3. Y además se van desbloqueando nuevas posibilidades. Luego, cosas chulas. En otros aspectos del bastión, tienes la armería. En la armería, básicamente, pues tiene pues, un espacio en el que tú puedes ir eligiendo las armas que vas a llevar para resolver estos niveles. Dentro de las armas, tiene un arma que te permite hacer ataques de combate cuerpo a cuerpo, de melee. Que puede ser desde un martillo, puede ser un machete, que además pueden lanzar, puedes llevar una lanza, que a lo mejor tiene unos ataques que tarda un poquito en hacerlos, pero claro, tiene muchísimo más alcance que un puto machete, ¿no? Entonces, así hay un montón de armas. Y luego también tiene una segunda posibilidad de ataque, que es un arma de ataque a distancia. Puede ser un arco, puede ser dos revólveres, puede ser una especie de trabuco, puede ser una cosa que no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era mi favorita, que es una especie de colmillo, no sé qué. Bueno, es como una pistola de clavo que... Solo salía en el Fallout 3. Dios, que lo dejas clavado en las paredes. Sí, no lo dejas clavado en las paredes, no, pero bueno. La historia es que incluso puedes tener una especie de mortero que tarda un montón en atacar, pero claro, cuando lo lanza es la hostia. Tiene un bazooka. Cada una tiene, evidentemente, su rango de ataque, su tiempo de recarga y su posibilidad, un poco de destruir, ¿no? Entonces, básicamente, se trata de ir combinando un arma de ataque cuerpo a cuerpo, más o menos que te funcione, con un arma de ataque a distancia y configurarte un poco lo que te mole. Pero es que además tiene un ataque especial que puede ser de lo más variado, que puede ser desde una mascota que puedes invocar de vez en cuando, puede ser un ataque circular de estos típicos a los Final Fight, que te gira y te carga a todo Dios que hay alrededor, una especie de torbellino que devuelve todos los ataques que te lancen, una explosión que elimine a enemigos cercanos y demás. Cada vez que utilizas un ataque especial de esto, consume un botellín negro. Los botellines negros los vas consiguiendo... Coca-Cola. En el nivel, sí, es la Coca-Cola que te despeja y dices... La chispa de la vida. ¿Te sube la vida? Sí, no. La chispa de la vida. Ay, ¿no? Pero mola mucho que, por ejemplo, en la armería esta puedes configurar exactamente el rollo que a ti te guste. Y mola un montón que en cada nivel que vas haciendo de la aventura te presentan un arma nueva. Entonces, a lo largo de toda la aventura, tú puedes ir combinando lo que te ha molado hasta ahora con lo nuevo que te van presentando, que generalmente suele estar asociado a... Este arma te va a venir bien para pasarte el nivel. Que no te gusta, que has conseguido el arma, que a la hora de la verdad quieres esquivarlo. Oye, pues no le hagan ni puto caso y luego acude a la armería y la consigue. La cosa, tú no puedes cambiar de arma cuando te salga de los cojones. No es un inventario al uso. Es como, yo empiezo este nivel con esta arma y o lo completo así, o me encuentro una armería, como la que tengo en el bastión, y entonces puedo cambiar la arma o mi ataque especial. Va jugando un poco con eso. Es como, tienes que encontrar tu estilo, lo que te va, y un poco, pues, ser consecuente, ¿no? Entonces, bueno, más cosas. Tienes una forja en el bastión. Vas poniendo ahí trocitos de cristal y una forja. En la forja puedes ir poniéndole power-ups a estas armas que estoy diciendo. Entonces, tú puedes invertir en mejorar el arma que más se adapta a lo que a ti te gusta. Incluso te dan un trofeo, un logro, o sea, un trofeo no, te dan o un logro de Steam asociado a ponerle al menos una mejora a cada una de las armas que hay en el juego. Y verdaderamente estas mejoras se notan. Al final se nota un montón eso, ir encontrando las armas que a ti te gusten. Porque, por ejemplo, a mí me gusta la pistola de clavo, pero la pistola de clavo solo la puedo utilizar si en ese momento no me estoy moviendo. Pero, por ejemplo, con los revólveres, que son dos, pero hacen menos daño, puedo ir desplazándome mientras tanto. Entonces es una cosa un poco... Que influye mucho la jugabilidad en el arma que tú lleves, ¿no? Sí, pero lo bueno es eso, que es muy personalizable. Y tú te puedes pasar las pantallas como a ti te guste. Una pregunta. Dime. Cuando coges un arma de disparos, ¿se convierte en un dual stick shooter? No. ¡Ah! ¡Qué mierda de juego! Es una putada. ¡Qué mierda de juego! Pero sería el juego favorito de mi vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Pero bueno, gran decepción del año. A ver, cosas curiosas. El estilo visual. Es un estilo, pues eso. Yo no he jugado, pero he visto las imágenes y es un estilo que me atrae mucho. Está planteado como un juego muy bonito, clásico, pero sin embargo, con gráficos como hecho a mano. Y sobre todo, es curioso cómo ese estilo tan colorista, tan bonito, que intenta además presentarte partes del mundo este de Bastión, que son muy distintas. Hay unas partes que son como orientales, hay unas partes, una zona de ferrocarril, que además todo va como muy aderezado por una música flipante. Si tú estás en la parte así un poco más oriental, tienen música de sitar, y no es una música de esta de fondo, porque es, muchas veces hay juegos que tienen música que está relacionada y es como, oh, es que recuerda, claro, como estás en Egipto te hago la melodía de tirorito ti tirorirorirori. No, o sea, estamos hablando de unas composiciones que este juego tiene una banda sonora que merece la pena comprarse. El otro día estaba en oferta y costaba la banda sonora casi lo mismo que el juego. Pero bueno, casi eran 3 euros. La banda sonora es impresionante y es precisamente, es que es uno de los toques distintivos de este juego y es lo que le hace una cosa especial porque es un elemento narrativo más. Yo he dicho... Acordando ahora mismo de era el Imuse, que era eso que tenían la aventura gráfica de LucasArts, que la música cambiaba conforme tú ibas jugando. Aquí está, todo es cristeado. Pero sin embargo es una música súper bien elegida y sobre todo la primera vez que lo juegas es como, hostia, ¿y esta canción? De repente la mayoría de temas son instrumentales, pero hay un tema en el que aparece una voz femenina. Y dice, ¿por qué aparece una voz femenina? Y la oyes como de fondo. Dice, ¿qué pasa aquí? Y al final de esa pantalla, esa voz sube. Y dice, ¡hostia! Ahora entiendo por qué subía. Todo tiene sentido y está muy bien planeado. La música es verdaderamente... Es como Perdidos, pero al revés. Pero todo no. Todo tiene sentido no. Y está bien planeado. La historia... Yo no me suelo fijar mucho en la música de los juegos y aquí reconozco que la música es un elemento narrativo más, pero no de adorno. O sea, es una puta protagonista de lo que está pasando. Y, qué bien, me interesa. Y es, emociona. Y yo no me suelo emocionar con la música de los juegos mucho y sin embargo me parece que aquí el cómo se utiliza como elemento narrativo me parece digno de estudio, ¿sabes? La exploración de niveles está muy bien planteada porque tú empiezas con el chico en un nivel y conforme vas avanzando es como que se va construyendo el mundo, igual que se va construyendo en tu cabeza el mapa mental de ese nivel, ¿no? Entonces, luego, una vez que vuelves a zonas por las que ya has estado, ya no se están construyendo, no se van generando, esas zonas ya están en tu mapa mental. Entonces, es como, por aquí he pasado ya. Entonces, mola mucho y luego hay, además hay un elemento narrativo más que es precisamente el hombre este que conoces, que es Rux, el narrador de la historia, que va relatándote todo lo que pasa. Y es como en la versión original de Blade Runner, que tiene una voz en off siempre acompañándote. En la versión original hay una voz en off y en la española no. En la versión original, no, me refiero con respecto al tema del director, a la versión del director que la quitaron. Ah, vale. Siempre hay una voz en off, y es la voz precisamente de este hombre que te va explicando todo. Entonces tú llegas a una zona y te dices, esta zona es no sé qué, patatín, patatán. ¿Idioma? En inglés. Con subtítulos en español. Con subtítulos en español, todo súper bien traducido. Y es curiosísimo cómo... Cómo esta voz te va acompañando siempre, pero incluso está tan bien implementada que hay veces que incluso tú te caes por un agujero y dices, a veces había dificultades en el camino. Y tú vuelves, resucitas, tal. Pero está súper bien hecho y no parece una cosa escristeada, aunque lo sea. Qué chulo. Está me mola. Además, pronto que me quiero ir a mi casa a jugar. Es curioso que el Rux este te va acompañando todo y claro... Parte de la gracia es saber qué catástrofe ha pasado aquí. O sea, qué coño ha pasado aquí y por qué Rux sabe tanto de lo que ha pasado aquí. Algo habrá hecho. Luego, es curioso que hay niveles de esto en los que yo te he dicho que siempre vas consiguiendo nuevas armas. Vale, pues cada nueva arma que tienes tiene como un campo de prueba. Un campo de... Como de mastery. De dominio de ese arma, ¿no? Hemos dicho además que también puede ir potenciando esta arma. Entonces, en ese nivel, por ejemplo, está resuelto en plan... Tienes que hacer una serie de muertes con... con el arco. Entonces, tú consigues esa serie de muertes, consigues esa serie de cosas y te dan como un premio asociado a las muertes que has hecho en ese nivel. Ese premio muchas veces está resuelto como una medalla de tercer premio, segundo premio, primer premio. Si desbloqueas el primer premio, consigues una técnica adicional para ese arma y eso. Bueno, y esa, ahora me viene esa típica pregunta que siempre me dices y nunca sé responder. A ver, logro, ¿esto qué? De logro, a ver, la mitad de los logros se pueden conseguir. La mitad de los logros están asociados a la historia, son relativamente sencillos de conseguir. La duración del juego no es demasiado larga, pero es curioso. A ver, el bastión lo puede seguir reconstruyendo. ¿Qué más cosas puede seguir reconstruyendo en el bastión? Porque tú vas consiguiendo fragmentos de esto. Puedes ir al IKEA y montar. Pues tienes precisamente una tienda. Una tienda que te da acceso a nuevos licores, a nuevas técnicas, a elementos que necesitas para potenciar tu arma. Luego también tiene un templo. Un templo en el que es curioso porque en determinados momentos de la aventura podéis conseguir una serie de iconos a los que se presta un culto. Y esos iconos, cuando tú los seleccionas para que estén activados, no te dan ventaja. Te dan dificultades. ¿Ah? Sí. ¿Dónde te sale Rox? A veces había dificultades. Bueno, pues la cosa es que hay logros asociados precisamente a decir, pásate esta parte del juego con 5 ídolos activados. En plan, los enemigos van a resistir un 10% más los ataques bestiales que le hagas. O lo que sea, ¿sabes? Una especie de reto ahí. Sí, sí, eso sí. Eso me recuerda al Spider-Man Edge of Time. Que había partes que te decían, reto, elimina 30 tipos en 3 minutos. O sin que te toquen, o cosas así. Pues la cosa es que, eso, la mitad de los logros están asociados a la historia, pero luego hay muchos de, en plan, pásate esta zona teniendo activados 5 ídolos. Vale. Luego, aparte de eso, tienen una cosa que se llaman las vigilias. Las vigilias son como... ¿No puedes comer carne? No, son como desafíos. Desafío en plan, elimina un enemigo con un... Son como pequeños mini logros y hay 100 diferentes. Entonces, estas 100 vigilias te dan un logro por conseguir 50, te dan un logro por conseguirlas todas. Y son mini logros, cositas sencillas, pero que sí que aumentan bastante las posibilidades del título. La rejugabilidad. Porque tú puedes volver muchas veces a niveles que ya te has pasado. Uh-huh. Entonces, a ver, la historia se completa en realidad entre 6 y 8 horas, y si vas a piñón, te la follas enseguida, en 6 horas. Pero sin embargo, a ver, la experiencia de primeras es de lujo. Pero es que como te ha gustado el juego, porque de verdad no me puedo creer que a nadie pruebe esto y diga, no me ha gustado, porque la experiencia es tan grata, es tan sorprendente, decir, wow. Tienes ganas de volver a jugar algunos niveles, de profundizar precisamente los aspectos más vacíos del título. Porque en realidad la gracia es que, disfrazado de un esquema de juego retro, que no es retro, sino retro actualizado, pero bueno, sí. Una cosa que no es sorprendente técnicamente, es como me están metiendo aquí una fórmula narrativa, como la voz está en primera persona, y me están metiendo unas sorpresas que no voy a contar porque no viene, porque es jodero el juego, no. pero sorpresas narrativas que dice, pero no se acababa ya, y dice, ¡guau! Tengo que seguir, ¡qué bien! Y es la alegría de jugar a un juego, de decir, joder, qué bien me lo estoy paseando, qué cómo chulo. Estoy disfrutando, y además con una cosa tan sencilla, que no deja de ser, eso, un Dragon Ball de, estoy cogiendo trocitos que necesito, y lo estás viendo venir, y tú sabes cuándo va a llegar el final, y muchas veces te dicen, queda tanto para que lleguemos aquí, y llegas, ¿sabes? Entonces, bueno... Pero sin embargo, a ver, más o menos, es que eso, me parece... No, a mí me lo estás vendiendo, lo tengo me comprado... Me parece un juegazo fenomenal. Lo tengo comprado y sin abrir, porque me lo compré hace 2 días, pero lo tengo muchas ganas, sobre todo porque ya Los que están, como siempre, los que están en el foro se enteran antes de las cosas. Y el señor Ravenflu lleva toda la semana diciendo, Bastión está muy guapo, Bastión está muy guapo. Y el otro día lo pusieron de oferta en el Steam y dije yo, venga. Ahora, oh, cuesta 20, 15 Mira, euros, hay oh. muchas veces que juego a juegos de estos descargables que digo, venga, esta semana hay que jugar algún descargable o venga, vamos a mantener el espíritu independiente. Mira, esto es un juegazo impresionante. Esto podría estar en la lista de los 10 mejores juegos del año, sin broma. Pero juegos, no, incluyendo retail, los de comprar en tienda, ¿sabes? Uh-huh. Incluyendo Need for Speed Rounds. Incluyéndolo, vaya. Y sobre todo es que tiene cosas que hacen que este juego sea especial. Que muchas veces, ¿cómo te combina ese estilo vacío de juego de antaño con esa narrativa tan especial? Con una jugabilidad que sabes que es sencilla y directa, que tú cuando estás en el nivel, verdaderamente no estás pensando, oh, qué historia o qué introspección. No, no. Uh-huh. Estás pasándotelo bien como cuando eras pequeño, pero luego de repente dices, ¿qué ha pasado aquí? Mira, cosa flipante. Te tengo que contar. ¿Spoiler? Sí, es un spoiler, está por el micrófono. Es del principio. Espérate, el protagonista muere. Es de la primera hora, no. ¿No? Es de la primera hora. Oye, en Need for Speed Run no he dicho que el protagonista casi muere al principio. Bueno. Es otro de esos. Pero no, no tanto. Bueno, aquí hay una cosa chula. Yo he hablado de una gran catástrofe que asola el mundo. Entonces, esta catástrofe hace que, claro, empieza siendo The Kid, conoces a Rux. Pero, ¿y qué más personaje hay? ¿A quién coño te enfrentas? Después iremos... O sea, después cuando lo juguéis, veréis cómo está la cosa. Pero muchas veces te enfrentas a bichitos, a cositas, a historietas, que dices, bueno, me estoy enfrentando a los bichitos, vale. Pero sin embargo, hay niveles al principio que dices, estás solo. Y uno de los niveles te lleva a una ciudad, o a un paraje, a un nivel en el que toda la gente que murió va a tener oportunidad de conocer, toda la gente que murió en esa sección va a tener oportunidad de conocerla. Y se crean situaciones tan alucinantes como el hecho de que tú vas avanzando y siempre está Rux acompañando con la voz en off. Entonces te dice, esta persona, el chico del pájaro, que estaba ahí, que le gustaban mucho los pájaros, que siempre estaban mirándolo en el árbol, tal, murió. Y es justo una especie de figura como de ceniza que tiene ahí. Sigue avanzando y dice... Jamie Rosa y su padre, James Rosa... ¿Qué te voy a llamar Rosa? Bueno, también murieron. Y este matrimonio también murieron. Y entonces tú te vas desplazando por el nivel y está todo el rato Rux diciéndote todos los que murieron. Bruce Willis estaba muerto. Y también murió. Y te va contando, y además con una frustración... Hay algún momento que te dice, este no estaba muerto, pero estaba de parranda. Hay un momento... ¿Sí? ¡Spoiler! En el que hay una sorpresa. Hay una persona que, está que no murió. Bueno. Y me tengo que callar porque es que voy a joder el Bruce juego. Willis. No, Bruce Willis. Pero mola un montón porque el puto nivel te puede tener 15 minutos diciéndote gente que murió y de repente dice, ¿quién es esa persona? Y tú a lo mejor incluso antes de llegar a donde está esa zona dice, coño, ese no es gris, ese no es de ceniza, ¿qué ha pasado aquí? Y puede estar un rato hasta que dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Entonces, es una historia que, vale, no es hiper profunda y tampoco es que te invite a decir, bueno, vamos a ver. Pero, sin embargo, la primera vez que lo estás viviendo y cómo está contada esa historia es súper interesante. Y además de eso, con una música flipante, es una experiencia. Para mí es, me la has vendido. Es un puto juegazo imprescindible y... Y eso, una cosa súper bonita. En fin. Epic. ¿Y sabes lo que te digo? Que hay veces que hablo de cuatro juegos, pero me he tirado aquí media hora más contento que nada hablando de un juego que me encanta. Por lo menos es de uno que te encanta, no como... Un juego maravilloso y joder... La huida. Ya. No es de Run. Decir, que he escuchado Infosicado hoy. Sí. Hoy estaba limpiando mi casica. La larita. Sí. Y nada, lo he estado escuchando. Y, señor Rosa, tienes que... ¿Cuándo va a aparecer por Infosicado? Tienes que... Pues yo, a mandar, yo ya, vamos. Además, vaya. Mola un montón porque es que no hay programa que no los nombremos y no hay programa que no nos nombren. Esto es una dinámica... Vamos a hacer confesiones de un infosicado. Hay una amalgama... One day we have to do rara. Something like that. También. Infosicado, me ha molado. Además, me han presentado ahí algunas cosas súper interesantes. Me he escuchado el programa 7. Y eso, no estaba Ebasu, porque justo en ese programa se había ido a una cena a comer gamba. Ya, entonces, ya empezamos como otros podcasts a faltar. Ya empezamos. Decir una cosa que resaltó Haido 80. Toma. Aquí ahora tienen una historia que se llama Estamos jugando. ¿Y eso? Y Haido 80 dijo, joder, es que hay un montón de programas. Esto antes no existía. Y ahora hay un montón de programas que están haciendo aquí unos 15 segundos de gloria, así, rapidillo. Sí, sí, sí. Bueno, rapidillo. Bueno, los nuestros manera. No, es que son 15, coño. Ah, vale. Pero ellos están haciendo ahí unos 5 segundos de gloria. Hacen 5 segundos. Sí, sí, sí. Pero me mola. Me mola ahí. Y luego he empezado a ver una serie que se llama New Girl. New Girl con Zooey Deschanel, que nos recomendó Charo de Teleadicto. Bueno, si es Charo, me he hecho fan de ella. Charitísima. Me he hecho fan de ella en Twitter. Bueno, pues... Charo Falcón, coño. Ya, claro, si me he hecho fan de ella en el Twitter. La digo, puta, no me la, hago fan la de puta cualquier... reina del Twitter. No me hago fan de Italia ningún, con amor. De ninguna Charo así a seca. Bueno, pues New Girl, con Zooey Deschanel, que es la chica que salía en 500 días juntos. ¡Oh! Sí. Oh. Es una musa indie. Estoy enamorado de esa mujer. Que sí. Que la vi lo tenía en un puente hace Terabitia. Que salía de maestra de música. ¿Qué dices? ¿Sale ahí? Sale en un puente de Terabitia como maestra de música. Entonces volví... Un puente hacia Terabitia es maravillosa. Pues volví con la idea de partirle las piernas al músico, al maestro de música de mi colegio para que venga. Lloras como un hijo de puta. ¿Eh? Lloras mucho. Bueno, a tanto, es que a mí me la reventaron antes de verla. Que me la reventaron antes. New Girl, Salt. New Girl. Amo a esa mujer. Es una serie divertida. Amo a esa mujer. Es una serie divertida, predecible, pero... Pablo, estoy abriendo mi corazón. Amo a esa mujer. Como mi mujer no escucha el podcast, da igual. Amo a esa mujer. Sí, decir que al principio de la temporada sale con unas piernas un poco gruesas, pero es igual. Follable igualmente. Amo a esa mujer. Sí, sí. Pues New Girl es una serie divertida en la que una tía estaba con un chico... El chico descubre que le ponen los cuernos y decide cambiarse de piso y buscarse la vida y decir de repente... Es una maestra precisamente de música. Era continuación de un puente hacia Terabitia. Sí, sí, bueno, pues precisamente un poco eso, una maestra, y empieza a vivir con tres chicos. Con tres chicos que tienen un apartamento, deciden alquilar una habitación y al final se la alquilan a ella. Hombre, entonces, no me jodas, estamos tres zagales ahí, tocándonos los huevos todo el día, viene esta zagala, ven para acá, ni te cobramos. Sale el típico que acaba de cortar con la novia, sale el típico que es como un fucker, pero semi-gayer, y luego sale ahí el típico negro gracioso. ¿Típico que negro gracioso? Que, ¿qué ha pasado con los negros graciosos? En las películas de los 90, todas las películas tenían negros graciosos. Pero New Girl recupera eso, tiene a Zooey Deschanel, y tiene... Gracias, es una serie simpática que te la tienes que tomar. Es de humor, no comedia, demasiado Robin en serio. Y sobre todo, a ver, como dijo Charo, ella es muy protagonista. Y ella sale haciendo de ella y. Punto positivo. Sí, y sobre todo es como una tía muy excéntrica que siempre está canturreando, siempre está inventándose películas, diciendo chorradas. New Girl es simpática, lleva de momento 8 capítulos y se merece un vistazo. Pero es rollo comedia, ¿no? Es rollo comedia, capítulos de 20 minutos y a tomar por culo. Vale, vale, vale. Y consumo rápido. Algunas cosas son un poquito predecibles, pero bueno. ¿Eso ahora mismo está doblado por aquí o...? Eso ahora mismo no está doblado por aquí porque solo llevan 8 capítulos. Pero han asegurado que la primera temporada se renueva para ser una temporada completa. Y bueno. Y llegará por aquí en algún que otro momento. Seguro, seguro. Entonces, más o menos, pues con eso vamos a despedir mis 15 segundos de gloria. Adiós. Bueno, pues para este programa, Salva Spin no ha sido la única voz conocida que vuelve a casa antes de Navidad. Tenemos aquí al señor Victoriño. Muy buenas, Víctor. Muy buenas tardes, Pablo. He estado aquí un poco desaparecido por estudios y un poco de enfermedad, pero ya estoy aquí otra vez. Bueno, ¿todo bien? Sí, vamos tirando ahí. Un poco agobiado y eso con exámenes y trabajo, pero vamos. Seguimos jugando, con lo que importa. Además, una figura oscura y corpulenta asoma en el horizonte desde Valencia, el señor Darkseid. Muy buena. Muy buena. Yo soy el Grinch que viene a arruinar la Navidad aquí. Bien, bien. Bueno, mientras que no arruinen las ofertas navideñas, vamos bien. Nada, todo de saldo. Bueno, chicos, tal y como hemos dicho en la introducción del programa, vamos a repasar ahora esos juegos que, como hemos dicho, quizá el título de Segundones no es tan acertado como nos gustaría. Podemos decir, como ha apuntado Víctor hace un momento antes de grabar, Medalla de Plata. Esos títulos que, a lo mejor, uno aspiraban a Juego del Año, pero no han llegado, y otros que simplemente pues no aspiraban a nada y se cuelan en esta lista. Juegos que nos han hecho disfrutar, simplemente. Cogerlo y decir, joder, qué bien. Y a lo mejor son secuelas, a lo mejor son conceptos un poco repetidos, o no son tan originales o rompedores como los GOTYs que repasaremos la semana que viene. Pero sin embargo son juegos que nos han hecho disfrutar. Entonces, si os parece, vamos a hacer un repasito a la lista que hemos configurado, ¿vale? Muy bien. Venga. Bueno, vamos a empezar con algunos. Vamos a empezar escuchando a Victoriño, que nos va a comentar algo de Sonic Generations. Pues sí, vamos. Vamos a empezar por nuestro amigo Sonic el Erizo un poco. Y bueno, no llega al GOTY porque la verdad es que la excelencia del juego no es precisamente lo que más destaca del juego, pero para mí personalmente, aunque se le ha machacado en algunos medios y en otros medios se le ha declarado amor eterno al juego, pues oye, está entretenido, cumple y encima, bueno, lo podéis encontrar ya incluso por unos 25 euros y tal, y por ese precio está bastante bien. Combina pues el Sonic viejo, que la adaptación al Sonic antiguo es bastante mejor, por no decir infinitamente mejor, que la que se le quiso dar en el Sonic 4 Episodio 1, sí. Aquel juego descargable, y cumple. Incluso la fase del Sonic moderno son parecidas al último Sonic Color, no son tan de ir para adelante, aunque generalmente sí, porque la vista es desde Sonic, desde la parte de detrás. Pues es más parecido al Sonic Color, que es de los últimos Sonic, de los nuevos, que llegaba a niveles aceptables un poco. Bueno, vamos a pasar a ver otro título de la lista, otro título que tiene el señor Darkseid pendiente casi de abrir. Estamos hablando de una secuela espiritual de uno de los grandísimos juegos de los últimos años, que quizá lo único que le podemos achacar es que es demasiado equivalente a su anterior entrega. Estamos hablando de Dark Souls. Pues sí, de hecho está calentito, porque ayer mismo lo recibí y nada, pues como dices, está pendiente de abrir. Pero bueno, pues ya le pondré remedio un día a estos. Y nada, Dark Souls, pues es lo que comentas, es la secuela espiritual que no directa de Demon's Souls, que fue un título exclusivo para PS3, que bueno, se ganó fama por ser bastante difícil, por no decir muy difícil, y que dicen que Dark Souls pues en ese aspecto pues no le daba precisamente a la saga, ¿no? A la saga. Uh-huh. O sea, parece que hombres rudos, hechos y derechos, pues se derrumban, ¿no? ante la dificultad de este título. Y es una de las cosas también que a lo mejor, por un lado lo hace característico y por otro lado pues también sirve un poco como de reclamo, ¿no? Un poco, es un juego que digamos que intenta ponerte a prueba, te ofrece una aventura pues así exigente, Y oye, pues no sé, un poquito de tryhard hardcore, pues yo creo que siempre viene bien. Desde luego, la verdad es que Dark Souls ha levantado muchas pasiones. De hecho, en el foro tenemos a Vinland, que es un enamorado, pero a muerte, de Dark Souls. Vinland tiene los cojones como piedra, pero vamos, de acero. Sí, porque además es que se ha completado el juego, no sé en qué dificultad, pero solo el... Creo que se había sacado el platino, ¿no? En el anterior. No, es que aunque se lo acabe muy fácil, tío, o sea, es que solo de decir he terminado Dark Souls ya para mí ya es para darle respeto. O sea, una persona que pueda decir he completado Dark Souls... Este la marinera. Bueno, vamos a pasar ahora a una exclusividad de Sony que salió pues en torno a marzo y que tardaron un poquito en sacarlo precisamente por la desgracia del terremoto en Japón y tal, pero bueno, que en realidad a la hora de la verdad no deja de ser sino la tercera entrega de la saga Motor Storm Apocalypse. En realidad no es la tercera, sino la cuarta, porque ya salió uno en PSP. Pero bueno, no deja de ser una revisión de las carreras locas con diversos vehículos y un poco todoterreno de Motor Storm, pero un poco más escristeada y en un entorno posapocalíptico en el que el mundo se está derrumbando. Entonces, son unas carreras muy rápidas, es verdad que muy escristeadas, como he dicho. Un modo historia corto, pero sin embargo, cuando lo estás jugando tienes muchas veces la sensación de... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y esa sensación de pura diversión de decir... ¡Cojones! Me lo estoy pasando de putísima madre. Y es una de las sensaciones que me traslada a mí este título, que actualmente se puede conseguir... verdaderamente por menos de 15 euros con relativa facilidad. ¿Vosotros habéis tocado alguno este título? Yo, desgraciadamente, no he probado ninguno. Ni los dos de Play 3, ni el Arctic de... El Arctic era bastante correcto, el 2 era bastante superior al 1. Sin embargo, esto es como otro rollo. Es el rollo ese de carreras totalmente desenfrenadas y eso. Que tú a lo mejor te has aprendido el circuito, pero resulta que luego... esa parte por la que tú has pasado del circuito se derrumba totalmente y tienes que improvisar sobre la marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de una carrera que te puedes pasar verdaderamente en un par de días, pues tenemos que un grupo de gente se reúne para hacer carrera en el fin del mundo. Gilipolleces aparte, juegazo descomunal. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Víctor, una secuela de otra exclusiva de PlayStation 3. Estamos hablando de Infamous 2. Correcto. Pues la secuela de Infamous, directa además, porque según empieza un juego, según termina el primero, empieza el segundo. Y bueno, es uno de los pocos juegos que yo personalmente he metido en la consola y no lo he sacado hasta... hasta pasármelo y completarlo, también un poco, y no solo por el tener que haberlo analizado, sino porque de verdad es que me estaba gustando. Y bueno, la verdad es que es un salto gráfico, comparándolo con el 1, bastante, bastante elevado, creo yo. Si bien la mecánica es más o menos la misma, pues sí que hay avances en los poderes y alguna mejora jugable, como el arma que lleva Cole, aquel pararrayos, y vamos... Se le da, es un salto bastante grande a esta secuela y técnicamente pues es un juego notable, no llega a la excelencia, creo yo, de aun siendo un juego que se le quería dar así un poco tinter de triple A y una de las grandes exclusividades de Sony para Play 3 de este año, sí. Creo que se queda aquí en estas medallas de plata, pero vamos, es un juego de notable, creo yo. Bueno, siguiente título que vamos a comentar. Juan, a ti que te gusta volver a los orígenes. Precisamente, Rayman Origins es un título que vuelve a plataforma 2D clásica y al disfrute básico de, pues, eso, un simple título de plataforma. ¿Tú qué opinas sobre el juego este? Bueno, pues la verdad es que a mí me gusta porque tiene un look muy, muy cartoon, muy de dibujo animado. La verdad es que el tema de plataformas en 2D, pues para lo que es este juego y lo que es Rayman, pues yo creo que es creo que es una buena decisión. No sé si iba a decir es lo mejor que podían hacer, pero claro, esto tampoco se puede decir nunca, ¿no? Pero sí que me parece muy acertado. Y hombre, yo que la imagen que tengo de Rayman, pues hombre, no quiero levantar ampollas, ¿no? Pero para mí Rayman ha sido un poco el Tintín de los videojuegos. O sea, quiero decir, en el sentido de que el personaje, o sea, no nos vamos a engañar, Rayman es un poco soseras como personaje y ha cambiado a unos secundarios como por ejemplo los Raving Rabbids, que son la leche. Entonces, claro, está muy bien que Ubi recupere la franquicia de Rayman, pero una recuperación así sin más, pues a lo mejor hubiera sido un hostiazo. Y tenerle este puntito así diferenciador, ¿no? De este diseño así más animado, más alocado, ¿no? Pues y aparte la presentación que hicieron también, parece que fue en el E3 que salió un tal Cafeína o algo así a presentar la demo, que el tío parecía que iba bañado en crack. La verdad es que lo puso muy bien, dio así como bastantes ganas de, por lo menos, de probar el juego, y yo creo que es una propuesta pues muy, muy interesante, ¿no? De todas formas, creo que Ubi sí que le ha querido dar importancia otra vez a esta vuelta a los orígenes de Rayman, porque se empezó anunciando como si fuese un juego descargable y al final ha salido en formato físico, con una presentación muy cuidada de la caja, que es un poco a modo de diorama y eso. Claro. Y yo creo que le ha dado ahí un poco de importancia otra vez a Rayman, que como bien dices, le dejó un poco ahí, bueno, le dejó un poco, ¿no? Le dejó bastante aislado en favor a los Rabbids. Totalmente eclipsado por los conejos, como nos pasa a nosotros cada vez que salimos por ahí por la noche. Ahí está. En fin, otro título que a mí me dejó un sensacional sabor de boca, a pesar de que la franquicia en sí, pues me daba bastante igual hasta el momento. También exclusivo de PlayStation. Que ha tenido un año muy bueno en exclusividades. Es verdad que a lo mejor pues no estamos hablando de títulos que llegan a juego del año en su mayoría, pero ha tenido muchos títulos bastante buenos de estos retail exclusivos, y estoy hablando de Resistance 3. Para mi gusto, con un sabor bastante más personal y humano que un Killzone 3, que también salió este año, y con una narrativa y con bastante variedad, como es característica dentro de los juegos de Resistance. Aquí, pasando un poquito de cosas más militares o un poco más descontextualizadas, básicamente traslada un poco el interés a la historia de un padre que quiere sobrevivir en un mundo invadido por las quimeras estas. Entonces, posteriormente se va a ir descubriendo también un poquito del origen de las quimeras y se va a ir profundizando un poquito más en esto, pero en realidad el elemento que a mí me dejó muy buen sabor de boca fue precisamente esta narrativa, que no deja de estar metida dentro de un shooter que además tiene, pues eso, momentos muy escristeados, pero de muy buena calidad, y luego un apartado técnico que está a la altura de las circunstancias y encima un online bien planificado. Entonces, pues oye, no será la bomba, no es GOTY, pero por ejemplo, al menos por mi parte, ha resultado más interesante meter este título, que tiene un sabor diferente, a un Killzone 3 que sí está muy chulo, que sí tecnológicamente es muy potente, pero el sabor de boca pues era distinto, ¿no? A ver, chicos, continuamos. Víctor, Bulletstorm. Pues bueno, yo vengo a defender aquí al ausente señor Rosa y vamos a ver si consigo defender el juego un poco al nivel que merece el señor Rosa. Pues bueno, Bulletstorm se intentó vender como el juego más malvado de la historia, que no tenías madre si jugabas, que serías capaz de matar a tu madre, pero la verdad es que es un juego bastante entretenido. Aun siendo de Epic, que no es de Epic, sino que es de People, del estudio People Can Fly, que son de los que se supone que van a seguir haciendo los Gears, que ya Epic no va a dejar de hacer, pues nos transporta a un planeta donde otra vez unos marines musculados, pues, pero esta vez en primera persona, pues se trata de matar a 20.000 alienígenas diferentes, pero eso sí, con la diferencia de que hay que hacerlo con estilo, incluso si puede ser borracho, pues también te da un poco más de bonificación, incluso ver las cosas borrosas y eso. Y es un juego cortillo porque, pues como todo buen shooter de primera persona, el modo campaña desgraciadamente dura unas 6 horitas, pero bueno, con la posibilidad de rejugar escenario por escenario e incluso de manera un poco ahí online, pues con marcadores y si tienes amigos para picarte y eso, pues muy bien. No es tan salvaje como las publicidades, como siempre, pero lo que sí que es un poco gracioso. Lo que pasa es que yo entiendo que a la gente que el humor esté de tanta palabrota y tanto tal, pues le pueda no gustar. Pero es un juego que mucha gente dice que sí, que estaba súper anunciado y tal. Yo creo que no se lanzó como para intentar que fuese un título para candidato a GOTY. Y bueno, se ha quedado ahí en el umbral y vamos, ha tenido su éxito, incluso cuando bajó de precio de manera repentina, un poco también como le ha pasado a Portal 2 y eso, pues la gente lo ha comprado y vamos, me imagino que las pretensiones de ventas no se han quedado un poco cubiertas, vamos. Bueno, vamos a ver ahora, Juan, un título que habéis comentado además precisamente en Confesiones de un Jugador Unplugged, con Dave Lord, que también el Chicho nos hizo una reseña y del que hemos dicho mucho, que es Alice Madness Returns. Sí. Sí, la verdad que un juego muy peculiar. O sea, ya es uno de esos juegos que tiene una identidad propia que salta a la vista. Y bueno, pues es la historia de Alicia en el País de las Maravillas, como ya contaron Dave y Chicho, pero pasada pues por un filtro muy retorcido, muy siniestro. Y desde luego pues no es una aventura para todos los públicos, o sea, es más un viaje al interior de la mente perturbada de la pobre Alicia, que la verdad que ya va bien con lo suyo, ¿no? Y es una aventura que bueno, lejos de quedar cerca de ese recuerdo infantil, ¿no?, de Disney y tal, pues se va al otro extremo, ¿no? Un extremo así más terrorífico, más duro, más horrible en definitiva. Como digo, pues eso, es un juego muy sombrío, muy particular. Es un juego que yo creo que tiene que entrar desde el primer momento y apetecerte jugarlo. Pero desde luego, yo sí que he escuchado muchas cosas buenas de este juego, tanto de la gente que lo ha jugado ya, como el caso de Dave, como dijo en el Unplugged, y algunas otras reseñas que he visto así por internet, y por lo menos una curiosidad que se aleja, desde luego, se aleja de convencionalismos un poco, ¿no? Y es una cosa que por lo menos yo creo que merece la pena pues darle un tiento, ¿no? Para ver cómo está planteada y eso. Bueno, a continuación vamos a repasar uno de esos títulos que para mí es Game of the Fucking Year personal. Por las cosas y por las sensaciones y por lo bien que me lo he pasado, a pesar de sus imperfecciones y eso. Pero es como, ¿sabes? Cuando ya llevas un rodaje a lo largo de un año que tiene sus momentos buenos, sus momentos regulares, tal, y de repente, mira, ha encontrado justo a una persona que era lo que tú estabas buscando. Bueno, pues aquí he encontrado un juego que es justo eso. Me da igual si no es perfecto, porque era justo lo que yo quería. Y este es Dead Island. Un título que te combina zombies en un entorno paradisíaco, un juego resuelto en primera persona, pero con elementos roleros, pero en realidad es más un first person shooter combinado con hack and slash, en el que vas subiendo además niveles y vas perfeccionando tus habilidades, cada vez te vas haciendo más poderoso, y encima hay una historia de fondo. Una historia que es verdad, que al final se desinfla un poquillo, que bueno, pues no será a la perfección, pero sin embargo los momentos que he pasado yo con este título, pues no me los quita nadie, y pues personalmente de estas medallas de plata, este es mi ganador personal. Vosotros, el tema de Dylan, ¿os pone, no os pone? ¿Qué me podéis decir? A mí, la verdad, que todo lo que lleva zombies me pone. También es verdad que a Dead Island, pues hay quien le achaca algunos ciertos fallos. Yo, pues, no puedo hablar de primera mano porque no los conozco. Pero lo que es la idea así, o sea, partiendo de la base de que estás en un o sea, en mitad de las vacaciones se te monta el Cristo de un apocalipsis zombie, eso a mí pues, me resulta atractivo. Luego ya pues puede estar mejor o peor resuelto, pero oye, pues no sé, yo desde luego sí que me lo jugaría. Yo, vamos, lo que pasa que sí que me llama la atención, pero sí que es cierto, no voy a engañar a nadie, que sí que es de los juegos que, ante la avalancha que ha habido este último trimestre de lanzamientos, ha habido que un poco dosificar y sí que me han llamado más títulos la atención más que este, y este pues en una futura rebaja que seguro que estará casi al caer, pues será este título, por lo menos para darle un tiento. Se puede comprar ya a 20 euros en su versión para PC, que verdaderamente es la mejor de todas. Sí, de todas formas, Dead Island, la verdad que para mí lo mejor que ha tenido fue aquel tráiler que nos enseñaron, que estaba narrado como hacia atrás. Lo que pasa es que la gente se quedó muy estancada en eso, Juan. Y ya parece que ya siempre que escuchas algo de Dead Island es como, oh, es que no era lo mismo que el tráiler. Coño, superadlo de una puta vez y disfrutad de un juego de putísima madre. Ya, es que el tráiler lo que te presentaban era la situación, no te mostraban el juego, pero, hombre, que no se puede negar que el tráiler estaba de puta madre. Ya. En fin, nos queda un título, Gamberro, que en realidad pues no tendríamos que presentar ni Dark, ni yo, ni Victoriño, sino que sería más apropiado que viniese el mismísimo Leafcock en persona a presentarlo, con una gabardina violeta y con el típico sombrerito con la pluma. Estamos hablando de Saints Row 3. Ahí queda eso. ¿Alguno de vosotros ha entrado en contacto con este Saints Row 3? Joder, a mí, yo no, pero vamos, por un momento la descripción de Pedro me ha dado un poco de miedo, más si venía armado con ese famoso arma que, según las estadísticas que se han hecho públicas esta semana, es el arma más usada, que es el dildo ese enorme. Sí, el Monster Dildo. Ese rosa con el que vas por ahí aporreando a la gente, ¿no? Ay, eso ha salido una estadística que es el arma más usada en el juego. Con eso ya queda bastante dicho un poco el tono del juego este. Pero es que es normal. A ver, es un bate polla. Es matar a pollazos. Ya, vamos, goti instantáneo. Eso es instant win ya. Y aparte, hombre, había incluso para la versión de PlayStation 3 se prometió un modo multijugador en el que, bueno, no lo dijeron directamente, pero se suponía que ibas a... O sea, te iban a venir hordas de enemigos, ¿vale? Y el arma que ibas a usar pues era eso, ¿no? El famoso dildo púrpura gigantesco. Y al final, pues, no apareció, pero no se avisó en ningún momento que no estaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se armó un poco de revuelo y al final pues han acabado regalando Saints Row 2 para compensar un poquito y tal. Pero que, vamos, que ni qué decir, tiene el verdadero reclamo del juego. O sea, aparte del gamberrismo, de la acción descerebrada, del componente cabra, todo lo que quieras, pero un bate con forma de polla. Bueno, ahí queda eso, y ahí quedan un poco nuestra selección de titulitos que están ahí con su medalla de plata. Alguno y alguna persona, algún forero puede venir y discutir y decir, no, perdona, es que el Dark Souls, yo es que me lo veo en la lista de Game of the Fucking Year. Bueno, para esto no tenéis más que pasar por www.confesionesdeunjugador.es y darnos vuestra opinión, porque queremos conocerla, queremos saberla. Y también, otra cosa, chicos, ya que estamos aquí, esta es más o menos la lista oficial, pero también puede ser que haya jueguecillos que vosotros digáis, uy, esto se ha quedado fuera. ¿Hay alguno que os apetezca reseñar? Sí, hombre, yo a lo mejor, bueno, lo comenté ya fuera de micro, pero dejando de lado el que sean juegos continuistas, porque realmente... es lo que son, ¿no? Pero no dejaría del género deportivo y haría referencia pues eso, no solo a FIFA 12 y a Pro Evolution Soccer 2012, que son los primeros que vienen un poco a la mente y que está claro que venden a expuertas, uh-huh. así, sino también al NBA 2K12, porque la serie NBA 2K de 2K Games es una grandísima serie y creo que es una serie también muy que se suele dejar mucho de lado en estas quinielas. Y como simulador deportivo jugado, esto es una pasada. Claro, está claro que hay otras cosas que atraen más a la gente y hay otros juegos que seguramente se merezcan más ser el juego del año, pero creo que un reconocimiento para este título pues estaría bien, por lo menos nombrarlo aquí ahora. Ok, Víctor, ¿tú hay alguno así que quieras comentar? Sí, bueno, yo por mi parte, como buen embajador de Nintendo que soy, titulado, con mi título y todo, por no haberlo jugado en su tiempo, pues Star Fox en 3DS y Ocarina of Time también en 3DS, pues dentro de los que van a ir para GOTY, que ya los comentaremos seguramente, esos dos son de los que, como son también un poco remakes y hay gente que los ha jugado y eso, pero yo como es la primera vez que los he jugado, pues sí que me gustaría un poco por lo menos ahí nombrarlos, no explicarlos porque ya todo el mundo sabe de qué va aquí la película, pero sí que es una adaptación bastante buena y aprovechando la 3D ese y bueno, y que es que con esos juegos y con los GOTY de 3DS son con los que te das cuenta de lo poco que dura esta batería. Ya. Yeah. Bueno, más cositas que ha habido, por ejemplo, desde la sección pecera nos destacan el Total War Shogun 2 o el Might and Magic Heroes 6, que ahí están. Esto nos lo ha sugerido Arzan. Luego también un título que ha recibido muchísimos palos, pero que a alguna gente le ha encantado, es el Red Faction Armageddon, que desde luego no es ni candidato a GOTY, tampoco se cuela en esta lista, pero ha tenido ahí sus fans acérrimos. Otra entrega así un poco secuelas que se han quedado ahí, que bueno, pues no han sido la bomba, pero que han tenido su repercusión este año, ha sido por ejemplo FIAR 3 o Crysis 2. Y por ejemplo el Warhammer 40.000 Space Marine también ha tenido su aficionado y sus seguidores que lo han destacado a pesar de, pues eso, de que ha bajado muy rápido de precio por salir en una fecha tan competitiva como esta. Entonces chicos, ¿alguna cosa más que queramos añadir? No. Pues no. Simplemente, pues nada, remarcar la observación que has hecho al principio de que no es hacer de menos a estos juegos tampoco, ¿no? Pues es simplemente que la lista de candidatos a GOTY, pues este año por suerte es enorme y si hemos de reducirla, pues inevitablemente hay muchos que se van a tener que quedar fuera, pero más por falta de espacio a lo mejor que porque sean tampoco mucho peores que los demás. Es que la lista de candidatos a GOTY es bestial y también una cosa os digo, no va a dejar contento a todo el mundo, porque desde ya digo que va a haber alguna ausencia de las gordas. Pero es que eso de contentar a todo el mundo, la gente tiene que entender un poco que esto es como los colores, que al final pues tú a ti te gustan más unos y es un poco... Pero es un poco opinión. El espíritu del programa. Un poco, vamos, va a ser una lista hecha un poquito con el espíritu del programa, también con cabeza, porque son los que pensamos que es lo mejor del año. Chicos, ir preparando vuestras quinielas, porque la semana que viene vamos a abrir ya la urna y vamos a permitir un poco a la gente que empiece a votar ya cuál es su candidato a Game of the Fucking Year, también su juego descargable favorito, su título secundario favorito y eso, y también su decepción del año más dolorosa. Y ya finalmente, en torno al programa, no sé si 76, 77, cuando le hayamos dado un poquito de tiempo a la gente para votar, vamos a hacer una pequeña discusión de cómo han ido y por dónde han ido los resultados, leyendo un poco también las opiniones de los confesores. Así que, caballero, ha sido un placer. Igualmente. Y nada, nos vemos en próximos programas. Muy bien, ahí estaremos. Eso está hecho. Muy bien, caballero. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Pues parece ser que todo lo bueno se acaba, incluso también este programa. Y lo malo también. Y lo bueno también. Pero los reptilianos no se acaban. Los reptilianos están ahí. Están ahí. Y aquí lo que hay son muchas menos cervezas, al menos dentro del frigorífico. Hoy hemos bebido el infierno, ¿eh? Pero sí. Además está en la mesa para sacarle una foto, porque además son todas de medio litro. Y no somos de medias tintas. Creo que han sacado unos cuantos logros. Bien, bien, bien. Y te manda un taxi, los que tengáis que iros. Oye, por nuestra salud, porque ahora después vamos a ir a cenar un poquito, vamos a continuar la fiesta y no podemos dedicarle una cerveza a todo el mundo. Vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos de Cookie Beat Games, que dentro de poco los vamos a tener posiblemente en nuestro programa. Vamos a mandarle un saludo a Víctor Iño y, oye, yo creo que a los demás le hemos dedicado su respectiva cerveza. Yo, de todas maneras, luego en mi casa me beberé unas cuantas también por los que no están. ¡Guau! Oye, Salva, ¿te acordabas un poco de cómo funcionaba esto o qué? Hombre, sí, esto es un poco como los Hadoken en bola de dragón, digo, las ondas vitales. Es el dibujo animado de los Arios. O montar en bicicleta, esto uno lo recuerda rápido. Bien, bien. Y con cariño. Bueno, señor Rosa, ¿tenemos una cita para el programa 75 o qué? Por supuesto. ¿Con qué rima? Pues con de alegría pego un brinco. Si no me hacen lo otro que rima. Bueno, gente, espero que os lo hayáis pasado bien. No obstante, vamos a recordaros que si queréis opinar sobre este programa, si queréis participar en la mejor comunidad de un podcast de videojuegos en español, podéis hacerlo en www.confesionesdeunjugador.es. Y sí, aquellos que estoy diciendo, joder, si me hubiera enterado de que el Bastión estaba en oferta 460, me lo hubiera pillado. Joder, si hubiera tenido yo contacto con gente que controla el Android, me hubiera dicho, oh, hay 10 céntimos cosas cojonudas. Haberte metido al foro. Mira que luego en el foro dirán, hostia, es que Ravenflow ha dado la chapa media hora, la hostia. En serio, ¿tú crees que yo he conseguido, Salva, enfatizar lo suficiente que Bastión es una puta obra maestra o un puto juegazo descomunal? Yo creo que está programado por reptilianos. Pues está claro. En serio, un reptiliano juega a Bastión. No voy a decir que... En fin, iba a decir una bestialidad. Pero es de hijos de puta no jugar a Bastión. ¡Hala! Toma, o de reptiliano. Ya estás como los de Mondopiche. Y comprar el Tekken Ivory. Bueno, no quiero ser dogmático, pero algunas teorías podrían profetizar que el hijo de puta no jugará a Bastión. Vale, y programar ni for speed the run. Bueno, gente, nos vemos en el próximo programa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por escucharnos. Salva, ¿algún mensaje para tu público? Pues nada, que jueguen mucho y saquen muchos logros. Y bueno, si les gusta la cerveza, pues que la disfruten. Señor Rosa, hasta la semana que viene, amiguitos. Chicos, chicas, sé felices. Os dejamos con nuestro tema. No olviden Back to What? No olviden mineralizarse y supervitaminarse. Cuidado con los reptilianos. Bueno, pues ya sabéis. Rosa ya lo sabe. Mucha cerveza y Come Back to You. The Silence is Sexy. I opened my arms, but there's a little